Into space with memories, oh, so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, a young required. Y ahora sí, muy buenas noches. Un capítulo especial, otro punto 5, que sería un 9.87/5.43 EAEAPP. Más vale que ponga este título, David. Pero hoy con un tema bastante especial porque tenemos varios invitados. Algunos nuevos que nunca estuvieron y otros que ya son viejos amigos. Para comenzar por la parte superior, tenemos al señor Ubojo. Páguenme. Lo sigue en segunda posición el señor Axel, que está comiendo empanada de higo. Por eso no puedo hablar. No se te escucha nada, Axel, por las dudas te voy avisando. Tenemos a un fueguino que habla cordobés, uno nuevito que recién está comenzando hoy, esta noche, y vamos a hacerle una linda novatada. Que dentro de un rato te vamos a decir qué es, así que, Albe, hola. ¿Qué tal? ¿Qué cuenta? Todo tranqui. Seguimos bajando un poquito más. Nuestro querido presentante, nuestro señor Carlos Nemen, el señor David H. Hola, buenas noches, George. Buenas noches a los muchachos. Acá de vuelta con el frío, pero con toda la onda y toda la esperanza. Bien, buenísimo. Bien, desde... ¡Kawabunga! ¡Opa! Otro podcast, amigo. Algo que amo, que quiero, que lo admiro. Que esa pelada me ha llamado a incitarme a varias cosas por la noche. ¡Señor Calavero! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranqui, Calavero. Hermoso escucharte. Pero Kawabunga, sentirte con esa voz tan sensual. Así se me... Porque ya me han pedido mucho. Hacé un podcast. Vengo a este. Y listo. Bueno. Ya, y te ahorra, mira, ya no, ni siquiera no tengo que editar nada. Pero Calavero, vos tenés uno que es muy... No tenés que editar y no te van a pagar, así que... Ubojo lo tenemos todavía capturado, no lo hemos soltado y ni siquiera le hemos pagado. Pero ya llegaron las fotos íntimas de David H. en Constitución para Ubojo y para el señor Calavero, en forma de pago. Pero dame bueno. Todo, maestro, dame algo de calidad. Bueno, foto de demo. Y para terminar, con todos los aplausos desde el norte, no del norte de la Argentina, sino desde norte, prácticamente norte. Al lado de nuestro My President Donald Trump, el señor Wally. ¿Qué es esto? Dólares. ¿Dólares? Es un dólar. Lo que vale el país ahora. Es lo que vale señor un país. Señor que vende. Pero pegas un tiro, la que te parió, Wally, mira. El único argentino que vende empanadas. El único argentino que vende empanadas en dólares. Este es el precio de Tucumán, sentí. Los únicos. Te odio, Julia. Mirá cómo te pinto, te alabo el hijo de puta con dólares me compra Tucumán y posta que lo compre, caje todo, tío. Bueno, después de esta pequeña presentación muy alegre y con mucha bronca de escuchar los dólares del señor Wally, que próximamente será un arbolito más acá en Argentina, porque Trump te va a meter una patada en el culo, ya te lo dije. David, Sí, decime. Contame qué es el tema de esta noche. Ah, ¿no sabes cuál es el tema? Mal ahí. No. Bueno, porque digamos la verdad. Como punto 5, que siempre persona que está en el chat de Discord, que está en la descripción del video, en donde nos estés escuchando en estos momentos, vago que agarra conectado, vago que sale al aire, o sea, es el punto 5 de David. O sea, ni siquiera dice, como pasó con nuestro pequeño amiguito, con Alve. O sea, le dijo, che, estás por grabar, vas a salir en vivo. No le dijo, che, ¿te animás? A Calavero tampoco, o sea, directamente dijeron, vos grabá, llamando. Fue de, che, Alve, estás a punto de aparecer en vivo, y nosotros estábamos, ¿vamos a aparecer en vivo? Así fue. No advirtió a nadie. Igual es mi culpa, yo solo me metí. Nadie te mandó. Yo estoy tipo, ¿qué mierda me metí? Yo ya te lo dije antes de comenzar a todo. Vos solito te encerraste, negro. Yo ya no tengo. Yo te traté de advertir, pero bueno. Vos te quedaste. De esto me escapo. Sí. Nada, de hecho, en Facebook a la tarde publiqué un estado diciendo que por este podcast pasó más gente que suscriptores al canal. Algo así. Es como la casa de Forrest Gump, este podcast. Y sí, pasa gente cada 2x3. Es más, es como la madre de Forrest Gump, este podcast. Bueno, epa. No, espera, es el más promiscuo. Porque creo que ya son más de 20 personas. Y no sé si llegamos a 30. Que participaron alguna vez acá. Y no, men, poco menos. Han sido... Bueno, chicos, muy rico todo. Cierra el negocio, Wally, se va a la vida. se está viniendo en este momento a comprar una provincia así. Te tira un quarter, viste, le tira 25 centavos. Mandale un loony, porque está cerca ahí de Canadá. Un loony, ah, sí, un coso. Una monedita canadiense. Un ganso. Bueno, si me lo pedís así. Ahí le estoy mandando al Peter Dinklage espacial. Mandame el ganso que lo recibo con las manos abiertas. Como yo te dije, usted califica un vergazo como algo malo, y sí, cuando en realidad es un golpe con algo blandito y calentito. Ah, bueno, le expliquemos. Estamos hablando del tema de un pijazo, cuando mucho lo usamos de cuando algo es malo. El señor Wally nos dice que no, que es todo lo contrario, sino que es algo blandito. Prefiere que antes de pegarle un cachetazo, antes de darle una patada, antes de darle una trompada, antes de darle un beso, prefiere un pijazo. No, un beso es otra cosa, un beso es más lento. Pero antes de una trompada, antes de una patada, antes de una cachetada, mete un pijazo, no me importa. Bueno, yo lo hago. ¿De nuevo? Obvio. Por esos dólares, hasta mirá. Hasta por un plato de pulenta, negro, ¿eh? Por esos dólares. Sabrosos, sabrosos dólares. Te juro. Vos traes la pulenta, yo pongo el queso. Pero hay dólares, así que... Bueno, antes de que sigamos estirando esto y se puedan escapar los changos más temprano... Obviamente, sí. David, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy surgió porque... Bueno, yo estoy haciendo un curso a la tarde, todos los días. Y mi profesor es un copado que habla de cualquier cosa. Habla de lo que tiene que explicarnos, pero a veces se va por las ramas. Y... Como hacemos nosotros siempre. Sí, más o menos. Y hoy preguntándole un tema X. Digamos, nosotros estamos con electricidad, todo ese tema. Y terminamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, de Einstein y cosas así. O sea, llegó a la parte de... Hay muchas cosas, y tiene razón, de que fueron descubiertas de casualidad, así sin buscarlo. Así que el tema es hablar de inventos locos o cosas descubiertas porque sí. Y también preguntarle a ustedes qué inventos propios o creen que... Ustedes lo inventaron, aunque después se dieron cuenta que no, conocen. Por ejemplo, yo, el primer de chico lo hacía, ahora ya no tanto. cuando tenía un potecito de yogur, así, y también tenía dulce de leche. Y metía una cucharada de dulce de leche al pote de yogur, y ¿qué recibía? Un yogur sabor dulce de leche, cosa que no había hace unos años. Hasta que salió y dije, oh, me robaron mi invento. Alenta Gile, bueno más. Acá tengo dos mensajitos, dice uno de Camisaga. Wally, sacó un episodio de Cabobonga, vago. Yo no dije nada cuando dijiste que Calavero era Cabobonga. Calavero es de Mondo Calavero. Otro Mondo Calavero. Yo soy de Cabobonga. Bueno, son dos pocas distintos. Ahora lo vamos a cambiar. Calavero, vos te vas a Cabobonga. Wally, vos te vas a Mondo Calavero. Bueno, bienvenidos a este Mondo Calavero. Yo soy Wally. Vas a tener que trabajar mucho menos ahora, Wally. Listo. En este podcast cambiamos los podcasts, todos vamos mudándonos de podcast. Vamos a hablar de la subcultura de la tribu urbana de gauchos hipsters. De gauchos hipsters en la Amazonia. En la Amazonía. Sí. Bueno, les iba a comentar el primero, bueno, aparte de esa pseudo anécdota, un invento loco. Si ustedes, digamos, se tienen que deshacer de un ratón, ¿cómo lo harían? Digo, bueno, es hora de poner plata. Agarro el escopete y pa, pa, pa. Un bueno, balde en la panza de alguien que odio y le prendo fuego al balde. Bueno, el que más se acercó es George, porque una persona así del interior, pero en este caso de Estados Unidos, pensó lo mismo. Y su invento es poner una tipo trampera. Exagerado. Pero cuando el ratón agarra el queso, del otro lado se encuentra con un revólver calibre 50. Y, o sea, cuando levanta el queso... ¡Boom! ¡Pata pufete! Se terminaron tus hazañas, ratón, le va a decir. Pero es tremendo. Hasta acá llegaste. Tal vez 50 se llama munición antimateria. ¿Ok? La mierda. A ese calibre, la bala crea algo que se llama una onda concusiva. No hace falta que te toque la bala para matarte, para hacerte daño. Imagínate en un sótano, un calibre 50 espalándose. Te salta el piso, boludo. Bueno, ahí les mandé la imagen en general. Pueden ver el diseño. Acá Kamisawa dice, me compro un gato. Eso es de Tommy Jerry, no me hinchen los huevos. Viendo la imagen del revólver con el ratón así de te frena. Y la cara del ratón, así. ¿Qué pasa acá? Ya valí verga. Che, yo les doy la opción humanitaria de la trampera para ratones. ¿Cuál? En un bol de metal o un bol que sea bastante liso, pones un aceite que huela, aceite de oliva, aceite de maíz, algo que huela, ¿no? Y lo dejas ahí y en la noche... ¿Sabes lo que cuesta el aceite acá, huele? Los ratones vienen. Bueno, aceite usado, no tiene que ser aceite nuevo, usado. No, pero el señor es que tiene aceite... Haces empanadas de higo, haces empanadas de higo y con el aceite que te queda, lo pones ahí, ya a oler a higo y toda esa mierda, y vienen las ratas en la noche y no pueden salir del bol porque se resbalan por el aceite. Y a la noche las agarras y las tiras por el campo. O lo calentas. O te las freí porque estamos en Argentina, boludo. Estamos en Argentina, dice Wally. Sucio. Boca sucia. Boca sucia. Nunca se colgaron viendo los videos de un vietnamita, no sé qué es, que ponen trampas de ratones. Y decía, qué ingenioso, pero a los 10 minutos como que está sufriendo porque el rato es que se retuerce, pegada en algo, electrocutada, ¿no lo vieron? Hay inmensidad de videos de eso. No me gusta ver sufrir animales a mí. No, tampoco, pero no puedo dejar de verlo. Yo prefiero ver, para la gente, mejor me callo porque va a ser muy negro lo que voy a decir, va a ser paquilombo después, mejor me callo. No, no me gusta ver sufrir animales, por eso que cuando por eso ya no veo policía en acción. ¡Oh! Cuando Boronga me mandó un audio que se tropezó, no lo quería escuchar. Ah, mira, Kamisawa dice: ¿cómo se nota que está en USA el culo para comprar aceite de oliva? Para comprar aceite de oliva tengo que vender el culo, dice Kamisawa. Peter de inglés, Gracias, Walid. Mirá, están regalando en los Estados Unidos el aceite de oliva en las esquinas. Mirá, nosotros tenemos que, mirá. Seguro que, seguro que en tu tiempo moto. El aceite de oliva se vende en todas las farmacias. Ah, ahora tenemos que vender una moto para sacar aceite, para comprar aceite de oliva, boludo. Bueno, ¿y ustedes, alguno, tiene un invento casero o propio o de su familia que decís? O algo que han hecho y pensaban que lo habían inventado ustedes, pero ya otro boludo lo había inventado antes y ya lo había hecho el derecho, por lo tanto le hicieron la guita. Puede ser. Las pajas, mar. Yo me siento. Me siento la mano izquierda. Nunca nadie cambió la mano. 10 minutos y no la siento. Aprendí a hacerla con la izquierda para mover el mouse más rápido con la derecha. Premio Nobel. Ay, denle un premio a este hombre que hace en Argentina. Se está desperdiciando esa mente aquí. Yo dije, no sé si vieron, hace tiempo habían puesto la pulsera esa que se cargaba electricidad a base de pajas. Ah, cómo le volamos los tapones a más de uno. Yo pensé, hubo el momento de salvarlo en mi casa. Nunca más la luz voy a tener que poner. No hubiésemos tenido el apagón ese, boludo. No, ¿sabes qué? Dame media hora. La Argentina sería las Nuevas Vegas, así con la iluminación. Sí, así. Claro, boludo. Me llamaban, boludo, boludo, baja el ritmo, baja el ritmo. Baja el ritmo, boludo. Se nos vuelan los fusibles. Explota la batería, pará, boludo. Un saludo al señor Mantri. Mantri está original. Hola. Ay, por Dios. Bueno, ¿qué otro invento hay, David, ahí? A ver, contanos. Mostranos. Digamos, y nosotros lo tiramos a la mierda como sea. Es invierno. Ya está terminado el invierno. Se acerca la primavera, el verano. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Es hora de ponerse en forma? ¿No? Sí, claro, compadre. Sí. No, vos me conoces en foto, en video, y vos has visto ponle que este que cuerpo sí. No está hecho en base a esperar la primavera. Este cuerpo está hecho en base a esperar el invierno nomás. Ponle que cambiamos de, en vez de 6 empanadas fritas, 2 empanadas al horno. ¿Parece? Uepa. A alguien no le gustó la idea. Alguien le tapó un ratón, boludo. Bueno, entonces lo típico de un gimnasio, digamos, ¿qué es? Una cinta para caminar. Ajá. Habrán usado alguna vez. Pero todos sacándose fotos en un espejo. Ese es verdad. Con las pesas los costados, así como diciendo. O medio como que agarrándolo diciendo hago. Pero no lo hace. Bueno, tengan esto en mente. Perdón si alguien se sintió identificado. en forma de bola de fraile, dice Mantri Kamisaga. Una cinta de caminar, tengan eso en su mente. Sí. Bueno. Y a esta persona no se le ocurrió otra cosa. Pero ¿cómo se escribe? A ver, para comer. Se escribe T-A-M-E espacio I-M-P-A-L-A. No, es para vos en inglés. El Walking Belt. Walking Dead, para vos. No, esa es la serie, ¿eh? Los Walking Dead, los caminantes, la cama, para vos. The Walking Dead. Yo también escuché lo mismo, boludo. Los Walking Dead. Una cama con pata, boludo. La cama que camina. Es para sonámbulo, boludo, por eso. Es que yo le traduzco. Sonámbulo, no quieren salir a la cama. Le traduzco a Wally el inglés. Le traduzco así. Es que mi inglés es de Inglaterra, por eso no lo entiende bien él. Ah. Sí, David, disculpa. Bueno, tenemos la cinta para caminar. Y a esta persona no se le ocurrió otra cosa que arriba de la cinta poner 4 caballos. Y ustedes dirán, ¿para qué? ¿Eh? Esto fue en 1850. Y en ese entonces estaba en auge la locomotora a vapor. ¿No? Y el tipo pensó, vamos a ahorrar guita. En vez de locomotora vamos a usar 4 caballos arriba de una cinta de caminar y mediante un complejo sistema de poleas va a tirar el tren. Ajá. Pero... ¿Qué al pedo eso? Sí. Técnicamente... Pero había celulares en esa época. técnicamente funciona. No había WhatsApp en ese época. No había que videos. No había donde poner los estados de Facebook. No había Facebook. Aquí con los caballos. No había donde postear la foto. Foto para el Facebook, así foto para el Insta. Ahí les pasé la imagen. Porque eso funciona, pero va. La misma imagen. Pasa muy lento. Foto para el Instant. Ah, perdón, puse. Ahí va. Le pasé la misma. ¿Cómo mierda tiene el control de un podcast? Sabes que yo hasta el día de hoy me lo sigo preguntando, pero es por la simple paja de editar y hacer ese tipo de cosas y usar OBS. Por eso él tiene el poder y no yo u otro. ¡Ay, have the power! ¿Los caballos impulsarían la locomotora? Sí, los caballos, mediante un sistema para caminar, giran una polea y una polea mueve a otra. Pero aún así es pesado, tiene que mover el peso del caballo, el peso de las ruedas de metal y el peso del tren. Eso todo hierro encima. Y sí. Y además que genera más fuerza, tiene los cuatro caballos de la caldera, boludo. Un tren normal que hace los caminar así, calculo yo. Sí, creo que lo probó, pero iba muy lento y no era rentable. Juliado, esto no es una cuadra que se le caga muriendo un caballo, boludo. Che, George, en un millón de años vas a descubrir la traducción de cinta para caminar en inglés. Ok. No, y si ven la imagen, ahí atrás hay un tipo que en vez de meter carbón debe estar sacando la bosta de los caballos. Sí. Se le está metiendo la pala en el culo. Sí. Camisaga dice, decime que de ahí viene lo de caballo de fuerza y me caigo de culo. Si la deshidratás la bosta del caballo sirve como combustible. Ay, sorry. Ellos ya están... Nosotros recién la estamos usando de abono, loco. Todo lo muerto sirve como combustible. Si tenés un guante lo podés agarrar y te... Y acá para datos técnicos nos falta Mondoque, que siempre pone su Mondodato, que seguro sabe... ¡Mondodato! Pero no está. ¿De dónde viene el caballo de fuerza? Creo que es la fuerza que hace un caballo para mover un molino, pero no estoy seguro. Algo así. Puede ser, porque sí, comúnmente se usaban para eso. Acá lo de la pala que vemos en el fondo de la imagen, Mantri dice, le meten carbón en el culo y de ahí corren más con el calor. Ay, Dios. Sí, además a un quilombo se te cansa, tenés que bajar el caballo, no veo una escalerita, nada ahí, yo qué sé. Imposible esto. Pobre bicho, encima. Ah, era la época. En la época había caballo un patirado para arriba, culiado. Sí, bueno, pero... ¿Cuatro caballos para un tren entero? Y capaz que era un tren cortito, era un tren de enanos, capaz, imagínate. El tren de la alegría, pero el tren de sufrimiento, boludo, claro. Es que justo ve como está, justo sacó la imagen cortita, no se veía el Spider-Man que estaba atrás ahí bailando con la Pantera Rosa. El trencito de la alegría. Bueno, a ver. Papá Pituco. ¿Qué tal? ¿Papá Pituco? Papá Pituco. ¿Papá Pituco? Se peinaba todo loco. Tremendo hipster, tenía el barba peinado, recortadito. Tenía un dad bun. Disculpen en esta época porque tengo mal escuchado mocos todos. Esta es la época del trencito de la alergia. Para mí. Mal, bueno. Acá Sacri dice: San Martín usó la bosta seca de caballo para calentarse durante las cruzadas, durante el cruce de los Andes. Y ya tenemos nuestro Sacridato. Gracias, Sacri. A falta de Mondo, tenemos a Sacri con los datos. Importante. Bueno. Vení acá, Sacri. Que... Tomá mi lugar. Te lo doy, sin problema. Sáquenme de acá. Eso decía ahora, pero bien que después... Ay, se te mojo vos. Yo sé. Mirá, yo sí que le aprieto acá a cancelar, desconectar, maestro, pero... Me va a quedar muy mal, así que no... ¿De cuál es el próximo Chernobyl? ¡Qué hijo de... Para que no sea pubojo salirse, boludo. El próximo... ¿Vieron en esa época de adolescencia en que descubrís algo que ya está descubierto por todo? La paja. Exacto. Hubo una... Descubrí que sí. Podías, que con los televisores viejos podías agarrar codificado gratis. No, sino que unas personas pensaron, vamos a inventar algo para que se distraigan con otra cosa. Y también para que sea un alimento al mismo tiempo. No saben de qué hablo. Sí, ya sé de qué hablas. ¿De qué hablamos? Chupetín. Estás hablando del señor Kellogg's, del doctor Kellogg's. Exacto. Del... Bueno, después volvió el Zucaritas. Pero a principio eran el primer militante K. Sí, William y John Kellogg. El cornflake. Exacto. Las hojuelas de maíz. Porque esto se veía mucho en los 90, fines del 2000, se puede decir. El logo del gallito. Después apareció Zucaritas y no lo vi. Por lo menos yo no lo vi más. No, pero ¿qué? Esto es más viejo, lo conflé y todo eso. No, pero yo iba acá, en Argentina. No sé si, bueno, si antes había, en el 80, 70. No sé quién es más viejo de todos los que estamos acá. Pero esto en 1920 arrancó. De sí, William bro. Y John Kellogg's. Por eso es nah. Kellogg's, hermano. Sí, conflé es de 1890. Nah, pero sí, obvio que sí habrá habido en la época. Pero capaz que había otros nombres, otras marcas y esas cosas. Bueno, solo que no llegamos a conocerla nosotros. Ahora hay escarchita. Explicar a la gente para qué se inventó. Sí, estos dos hermanos estaban buscando un alimento liviano para ya en ese entonces, para los vegetarianos. Ambos... Claro. Sí. ¿Vegetarianos? Sí, ya había en ese entonces. Ya había vegano en ese entonces. ¿Para vegetarianos la gente que está en coma? No, es para la gente que come... Como Gustavo Cerati. Que come vieja. No entiendo cómo funciona. No, es para la gente que come empanada de higo. Para gente sin corazón. Y bueno. Dictadores de lo culinario. Seguí nomás ahí. Vos aprende a cocinar. Y bueno, decimos, che, vamos a buscar algo para sustituir el pan que... Que está caro, como siempre. ¿Y qué hacemos? Vamos a... Mirá, tenemos trigo acá. Lo molemos, lo hacemos servir, después lo cocinamos y lo pasaron por una planchuela y al secarse se hacen las famosas escamas. Que por cierto, ¿ustedes cómo les gusta? ¿Comerlo medio mojado, totalmente mojado o medio sequitos? Dijiste trigo. Depende de qué me estás diciendo. Primero que todo, ¿con yogur o con leche? Nah, chocolatada, papá. Yo lo pongo en el bol. Yo no quería entrar en guarangadas, pero también hay. Yo lo pongo en el bol de un bucaque de yogur. ¿Qué sabor de yogur? Yogur vainilla. Sí, vainilla. No, yo sé de frutilla. Ahí estamos, en algo con vainilla. Con frutillas. Escucha, que llegó mi matando la pizza. Ah, acá le estamos ofreciendo comida vegana y vos te querés comprar un matambre a la pizza. Es más, ya lo compré, creo que ya llegó. Y así entre mute mi micrófono. Una hora. No, vos tranquilamente podés estar comiendo y grabando. O sea, eso no es un impedimento para vos, te lo voy diciendo. ¿Por qué otra razón se creó el cornflakes? ¿Por qué otra razón? Porque para que eviten molestar a la Manuela, que sigan con el Manuela, digo. O sea, para evitar la masturbación. Sin saber que eso te da más fuerza para seguir haciéndola, digamos. Como que le salió mal. Una mano para la cuchara, una mano para el baúl. Había un panfleto que pasaban acá en Estados Unidos en los años 20, 30, que contaba la historia de un pibe que parecía que vos decís, esto es SIDA, estos son todos los síntomas del SIDA. Empieza a enflaquecer, se les ponen bolsas bajo los ojos, ojeras, ya no tiene fuerza para nada, se va a morir. Y era porque se estaba haciendo una paja, boludo. En serio. Yo creo que varios de este podcast yo hubiera muerto hace años. En serio. Un coma lácteo. Claro. Y así en esos jugueteos descubrieron el cereal con leche. Qué rico el yogur que le pusiste al cornflakes, Martín. ¡Oh! No, mamá, no era él. Pero está medio calentito este yogur. No, sí, no, mamá. Bueno, pero la separación entre estos dos hermanos fue la aparición de Zucaritas, cuando uno de ellos le puso azúcar y el otro dijo... Me choca de la risa. No sabía si torcer, reír, morir, todo junto. Pero la cagada, no sé, ustedes sabrán todos, que cuando uno compra, por lo menos yo, siempre era caro, siempre fue caro. Pero siendo pibe le hinchaba las bolas a tus viejos para que te compren. Por los dibujitos, todo siempre venía. Sí. Y cuando te daban la caja, era la mitad o un cuarto de la caja de contenido. Es como las papitas. Yo te explico por qué todo es eso. Porque son riquísimos. Tigre curioso se las comía antes de envasarla, por eso te venía a la mitad. Decía, son riquísimas. Y cuando decía, me das una, deja de acá. ¿Cuál era el? ¿Cuál querían comprar siempre ustedes? En realidad, lo que por ejemplo, las papitas de Lay's, ellos claman de que de Lay's de PepsiCo Snacks, que lo que tiene adentro es nitrógeno, da nitrógeno, para conservar las papas, para que no se ponga mal rápido. Ah, mira. Y aparte, protegerlas físicamente. Sí, obviamente, sí. No sabía que era nitrógeno. O sea que si lo abrís y pones un fósforo, revienta todo. No, porque el nitrógeno no es combustible. No, porque lo tenés que poner directamente el fósforo. Nitrógeno no es combustible, es un gas inerte. ¿Inerte? ¿Como sí. una barra de carbón? Como el argón. Como una barra de carbón. ¿Vieron que ahora Choco Crispy, el elefantito, está todo... Lo han hecho bajar de peso, así, lo flaco, hijo de puta. Lo mudo. Era un elefante, chabón, déjalo en paz. Te juro. El Choco ¿Vieron el meme Crispy? Ese que está el tigre Tony y aparece el elefante Choco Crispy y dice, no, ahora me notas, senpai? ¿Lo vieron? Ah, sí, lo vi. Sí, no lo vi, después pasado. Acá Sacri dice, andando. Era el conejo que se las choreaba, ese era lo... Trix. Sacri compraba los Trix. ¿Y a ustedes? A mí me gustaba el Choco Crispies. Tigre Tony. A mí el Kellogg's azucarita. Sin azúcar. Las azucaritas eran... Siempre fuiste una persona rara, curioso. Siempre ha sido más raro que la mierda. Bro. No, pero era demasiado azúcar, boludo. ¿Se acuerdan algún juguete que les haya tocado adentro? Un juego, un CD con un juego de fútbol. Curioso. Sí, la primera vez que me compraron uno me tocó la cabrita del jorobo de Notre Dame, una bosta. Quedó en el pesebre forever eso. No, yo no me acuerdo, te juro de eso. Y de bueno, la cagada cuando te servía tu vieja era que te ponía la taza con leche y te llenaba la taza con ¿cómo se llama? Azucaritas, con el cereal. Y ya se te humedecía todo, era un asco. Y pero por eso era lo rico, boludo. No, es un asco cuando está mojado. Cuando está remojado. Tiene que estar crujiente, ¿no? Sí. Crujiente o nada, Pau. Entonces, ¿para qué no sé con yogur, culiao? Yo agarro un puñado de cereal y me pongo la jarra en la jeta. O si no, como esta imagen. Ahora entiendo por qué el bucaque. Ahora entiendo por qué el bucaque. Famoso jeta de bowl. Así es, así es, toma. ¿Ven la imagen de ese plato que tiene una... ¡Oh, wow! Oh, ¿qué es eso, bro? ¡Wow! Necesito uno de eso. Nah, demasiado duro. Anda, comprate eso. Es un platito de perro, culiao. A ver. Es un platito de perro, no lo a ver. Ese bol para atrapar ratas con la... George, explica la imagen para los que nos siguen por iVoox. Bueno, para la gente que nos va a escuchar y no va a ver esto y va a decir, ¿qué carajo están hablando de chango? Piensa en un platito como la del perro, con un pequeño separador de plástico en medio, para que vos metas un platito de bebé. En un platito de bebé. Zarpa plato. Tenga hijo, pero para un bebé grandote como para nosotros, ¿viste? Un bebé grande. Wow. Y le va a meter en un costado, le va a meter el cereal, la azucarita. O el Trix, o Choco Crispy, el que vos le quieras meter, o el Marca Patito, el Pindong y Cuchuflito. Lunchitas. Y en el otro le mete. Te vas. No. Veo el plato y pienso en el le mete de Pepsi, el yogur la leche. Ya está. Que también cual. ¿Cree que se los dibuje o qué? De hecho, cucharada de cereal lo paso por la lechita. Recién nombraron a Granix. ¿Sabían que Granix, los dueños de Granix son los de la iglesia del séptimo día? De los... ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? Evangelizando un baúl a la vez. Y además es una casi, es una empresa grande. Y mirá que yo he comprado Granix, boludo, o sea. A ver si. La escarchito, boludo. A ver si. Por eso, eso explica los mensajes religiosos subliminales en la parte de atrás de los cereales. Oh, que... La famosa frutigram. Los granos, los copos de maíz, todo. Estoy buscando la imagen, pero dice el... A ver, que son de del interior de Buenos Aires. Ah, pero conocen, ¿no? El producto. Sí, sí, bueno, ¿qué no tenés imágenes? Anillos frutados Granix, tipo Fruit Loops. Tipo los Fruit Loops. Tenés los copiches. Pero son bolsa, como ah, las que tienen ahorita. Mira, ahí te mando una imagen, David, por el general. Sí, y lo no. Vas subiendo. No, no. Bueno, sí, sí, el tema estoy buscando. Leoncito, boludo. El leoncito. En mi infancia, es suplía. ¿A su copos? A ver, carchito. No, los grandes sin sal, sí, lo he visto. Estas sí las he visto. Son riquísimas. Ya te he dicho que vos no tenés cara para decir que es rico y que es feo, mira. Ni siquiera, mira. ¿Vos querés saber lo que es rico? Confíate siempre en la palabra de un gordo. Y ahí vas a ver qué es como si querés saber cómo llegar más lejos a un lado, tenés que preguntarle a un rengo. Ahí está, no te me senpai. Ahí está, estoy cogiendo todo el... Estazo el choco cristo ese. Bueno, voy a estar en mute... 20 minutitos menos. Acá está. Lo sigo escuchando. Dale, dale. Acá llegué, dice que Granix es propiedad de la iglesia adventista del séptimo día. O sea, evangelizando con cada mordido, o sea. De hecho dicen, Granix reivindica el descanso del sábado, que es el séptimo día justamente. Y sigue todo eso. Cradarito fruto de los misterios del Señor. Todos saben igual. O lanza su. Todos los pecados son iguales. No hay ninguno más grande ni ninguno más chico. ¿Sabes si Granix lanza su línea de agua mineral y en realidad es vino? ¿Sabes qué? No me idea, Julio. No me idea. Jesús le encontró en caliente lo vivo en la mano y transforma todo el agua en vino. Y paga menos impuestos. Dice, no, cuando salió de la fábrica era agua, va a decir. Es agua. Sí. No, de idea, culia. Del manantial brotaba vino, yo te la culpa. A ver, acá. No, pero bueno, decía de... De las Kellogg's que ocupaban un cuarto, la mitad. Para mí es porque... Por el aire. No, no, no, pero aún así, con aire puedes venderlo un poco más chico. La caja es al pedo. Además, la caja, por ser cartón, ya de por sí tiene una resistencia, ¿no? Como las bolsas de las papas fritas, que bueno, sí, si las apoyas ya se hacen mierda. A ver, acá tenemos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, acá puede ser. Yo tengo la música de fondo para que no quede el vacío existencial de siempre. Bueno, 1936 es una época post Gran Depresión. Todos estaban tristes. El mundo estaba en una tensa calma, yendo a la Segunda Guerra Mundial. Había faltaba razones para sonreír. Maradona todavía solo tenía 7 hijos reconocidos en esa época. Exacto. Canige no estaba divorciado. Y faltaban razones para sonreír, así que un tipo hola, Maurete. Creó un invento para crear hoyuelos al sonreír. ¿Y saben lo que es hoyuelos? Cuando sonreís sí, se sí. te forma unos obvio, sí, unos sé. Agujeritos a los en costados. En inglés es dimples. Dimples. ¿Y qué era? ¿Cómo carajo hacías que se hagan los hoyuelos en la cara? Te ponen como unos alambres que te aprietan el cachete. Una perra. Qué tétrico. Mierda. Ay, Dios. Mamá, intentaste abortarme la puta madre. Por favor, mamá. Acá tenés la percha. Con razón. Esa cosa que te hace yo se lo poní en la panza ¿viste? Para abortar. Porque la percha no perdona dos veces, dice. No, me dejó la marca la conchita. En los cachetes, me dejó dos hoyuelos. Bueno, ven la imagen. A ver, George, obviamente, para los chicos de iVox, describí. Ay, vea, Mabe, pavo, sí, pavo que estás laburando en estos momentos, para vos que estás con los auriculares y estás puteando a tu jefe, estás diciendo, viejo conchudo, hoy viernes me estás haciendo laburar el doble, yo que quería quedarme jugando esta noche al pez con los changos, porque me dio permiso mi señora, mi novia, y no me va a romper las pelotas, o mi novio. ¿Y qué estamos viendo en la imagen? Estamos viendo a una señora... Que no sabe ponerse auriculares. Que tiene como unos auriculares al bebé, que son dos fierritos que sería... Imagínate la percha. Parece un anteojo para Minion, eso. Imagínate una pequeña percha que está desde la nuca, va agarrándote para los cachetes, para la zona donde se hacen los hoyuelos, o los... ¿Cómo era, Wally? Dimples. Ya estoy aprendiendo el inglés, ¿viste? Very difficult. Y te hacen el agujerito, te hacen un agujerito. O sea, te van deformando el cachetón para que vos quedes y te digan, oh, este tipo tiene hoyuelos. Es una persona interesante. Voy a contratar. Le voy a aumentar el sueldo. Así que si vos que no estás escuchando, que te estás imaginando esa vieja, porque ahora está muerta esa vieja, que ella es vieja, no podría estar muerta, pues no es vieja, tiene hoyuelo. Y si vos tenés hoyuelo, tu jefe te va a mirar y te va a decir, oh, este tipo es interesante, este tipo usó la máquina para hacerse los hoyuelos, a este tipo le doy un ascenso, y vas a tener un ascenso. ¿Por qué? Porque gracias a nosotros que comemos los frutigrás y la iglesia metiste el séptimo día, te estamos apoyando, hermano. ¡Aleluya! Ahora vos nos tenés que mandar el diezmo, el 10% de tu sueldo, para que nosotros podamos ir a la Clan Bam Boom. Y nosotros te digamos, hermano, te ascendieron, ¿viste? Porque vos usaste la máquina en los hoyuelos, hermano. ¡Aleluya! David, ¿te sirvió eso? Muy bien. Y es... Amén, mi hermano. Y no sé qué fuman acá, pero conviven, por favor. Sí. Tengo un hambre. Imagínate. La inventura. La inventora. La inventura. La inventura de esos. Decía. Pará, dame dos segundos. Acá dice. Esa señora está viva, tiene 89 años. Es la campeona mundial de hoyuelos de hace 2 años. Decía la inventora que lo usen de 5 en periodos de 5 minutos, 2 o 3 veces al día. Imagínate poner eso en mitad de la cena o caerte en una cita con eso. Wow. Alto frenillo, compa, ¿eh? Igual tiene su lógica ponerle dentro de todo, digamos. Estás escuchando, parece el desao, boludo. O tal vez se te acerca uno y te dice, che, ¿cómo va el partido? Sí. 3-1, te dice. Atento, Muñoz, ¿cómo va el partido de la selección argentina? En este partido del mundial. Ah, no, perdón. A ver, Muñoz, decí cancha. Claro. Acá Moreto dice, te levantás y ves a la mina que te coge con eso. No. Se me termina la joda. ¡Está bien! Bueno, ay. Y ¿qué te iba a decir? La lógica, lo que yo creo, digamos, ¿nunca se durmieron, digamos, en la mesa con el brazo y la cara sobre el brazo, algo así? ¿O sobre una frazada que tenía textura y te levantás con todo? Ah, con las marcas. ¿Con relieve, sí, en la cara? Sí, no. Sí, boludo. Fue, sí, mi infancia, boludo. Pero escuchame, eso te va a dejar más marcado, o sea, aparte de los hielos, te va a dejar marcado el alambre, boludo, es un... A veces me despierto con la esvástica al revés. La es cara. Un plus. Es verdad. Y ahora, subí esta foto para que vos veas que es la nieta de la vieja de los hoyuelos. ¿Cómo es en la actualidad? O sea, es una foto de un Sports Bluetooth headset. Ahí está, eso bien. Que tienen... Que son como una vincha que van al cuello. ¿Qué cosa más incómoda? Por no, lo he sido para los changos, para que no sepan, porque los que no saben inglés, como yo, es la vinchita para hacer pase footing de Bluetooth. Viste que el modelo, viste el modelo dice HBS 800H, de hoyuelo, boludo. No, hola, Nachito. A mí no me cagan, boludo. Hoyuelo PS800, después adivinen. Nachito llegó justo a la hora del hoyuelo. Bueno, y acá, acá llega el pariente socialmente aceptable, dentro de muchas comillas, de las almohadas waifu. Porque en 2009 alguien creó la almohada abrazadora. Ah, sí, la habrán visto. Uh-huh. Yo sí. Tengo una gana de ir al baño, pero quiero escuchar esto. Ah, sí. La vi. Ahí va. Es ideal cuando o no tenés pareja. Achica un poco la imagen para que la gente la vea después en YouTube, porque si no después va a estar de ¿qué es eso? Ah, parece alguien con levantando la pata así. Bueno, mientras describilo, mientras estamos buscando. Pues se mutila alguien en la mitad, boludo, con el saco puesto. A ver. Para vos, sí, para vos que ya te estás haciendo los hoyuelos, porque vos querés ese ascenso, papito, mamita, para vos. ¿Sabes qué? Para vos que estás solo en la oficina, estás trabajando en un Rappi Pago, en un Pago Fácil, y estás aburrido, te sentís solo, estás sin nada que hacer. Acá tenés el abrazador. ¿Qué es un abrazador? Es media almohada, media persona, que sería prácticamente de la cintura hasta el hombro, con un bracito, ese bracito el que te va a abrazar, el que te va a contener, el que te va a tener y el que te va a decir, todo está bien, el viejo no se dio cuenta de tu hoyuelo, pero él cuando lo vea, te va a ascender, te va a dar ese aumento, te va a decir, picarón, a vos que te veo la intención, que veo esa carita, andate a la crack bam boom, yo sé que la vas a pasar bien, yo te conozco, mi pirrillín. ¿Por qué? Porque tenés la almohada abrazadora, porque tenés la maquinita de los hoyuelos, y ese ascenso es tuyo. ¿Está bien hecho, David? Muy bien. Pero bueno, ahí le pasé otra imagen. La original era cuando extrañabas a tu pareja. Veo la segunda imagen y parece que la nueva dice What's up, Johnny. La primera vez a la segunda. No, pero... La segunda es la edición de la salada. Pero el segundo, que ahora está al aire, no es para una pareja, sino es una almohada abrazadora de bebés. No. Para no. Que no se sientan solos. Yo recuerdo eso. Oh, Dios mío. Hay bebés de 24 años, ¿verdad? Ay, no, bebé súper desabrochado. Sí, poder. Yo cuando le digo a mi señora, me voy a abrazar al bebé porque necesito cargar 3 días de comida. Ya veo. Mira, ¿qué es esto? Mira, qué feo. Bebé de 24 años. ¿Usted sabe que inventaron una máquina para abrazar vacas? ¿Qué? Y también gatos. Bueno, sí, ahí. En Constitución. Acá Morete dice, hay uno que sea una pierna. O sea, el muslo, papá, ah, muslo. El abrazo, bebé, acá dice. Los tobillos, boludo, los tobillos. A Michael Jackson le gustaría esto, dice el del abrazo. No. A mí déjame con almohadas. Michael Jackson con la de hoy en día. Tiene un agujero atrás de la almohada. Las almohadas gracias, boludo. A mí déjame con eso. No. Con eso, Michael Jackson se llama The Glory Hole Hug. Qué mierda, dice una. Un modelo con Sony Tumble. Yo quiero una con Sony Tumble. La waifu suprema, boludo. La waifu suprema. ¿Hay otro o seguimos? Sí. Para que no, no, dale. No quiero llenar el disco. Ahí pasó una imagen. No, banca. Esto es una aberración de Dios. ¿Qué es esto? Ay, no. Acá vemos una aberración de Dios. No, y no. Al lado una almohada abrazadora. Sí. No, por eso. Manca, que ahora estoy subiendo una, boludo, que vas a decir en serio. Es una para terrible. Que no se ofendan, es una mujer. Es una mujer. Ay, por Dios. Bueno, por eso nombraba las almohadas waifu que están de moda, aunque no lo quieran admitir. Yo solo me metí, se unen conmigo. Así esta más que waifu es husbandu. Ah, buen punto. Sí. Mita. No. Oh, esa es de la salada, boludo. Sí. Esa es la de. Vamos, mostrar para que la gente vea la almohada, la waifu. Se la llenaron con papel higiénico usado. No, pero este es. Esa es la que tiene Demo en casa. Hasta tiene un bulto, boludo, ¿verdad? Es la waifu trapito, boludo. ¿Qué te pasa? ¿Quién diseñó eso? Ahora tenedme atención, a ver. Encima está teniendo como la Jenny. De coso. Renderizó en Blender. Black y nosotros en Blender, me parece. Igual Blender. Más que Blender es multiprocesador. Es la waifu trapito. Almohadas más turbias que esa. Mucho más tú. Sí, pero cambiemos porque después sí, no más a la mierda como... las almohadas. Y para describirlas como que bueno, meten cana. Hay almohadas más turbantes que esa todavía. Para que tengas una idea, vamos por las almohadas. Para que estés mucho más turbado que nunca. A ver, ¿cuál es el siguiente invento, David? Bueno, el siguiente invento que innovó y nos llevó a la luna. Porque, a ver, digamos, pensemos en un bebé. Un bebé no hace una mierda hasta los 6 años, 5 años. No, hasta los 18, nada. No, no sirve para nada. Empiezo a hacer lo que quiero cuando me dé la gana, Gil. Oh. Acá Nachito dice... ¿Quién soy? Acá Nachito dice, en unos años van a combinar almohadas waifu, tecnología deepfake y a la mierda a la vecina. No, chico. Almohada edición vecina. Un saludo a la vecina de Nachito. Sacó la foto de la vecina. Sacó la foto de la vecina y la hace imprimir la almohada, viste, retorrecho. Bueno, teníamos un bebé que no hace nada. A lo sumo caga, llora. Uno tiene que limpiar lo que ensucia. Y a alguien se le ocurrió, ¿y si el bebé limpiara lo que hace? O que ayude con la limpieza en casa. Y para eso creo un trajecito que mientras el bebé está gateando, va lustrando el piso. Ah, lo he visto. El bebé gateador. Ese es el original Chindogu. Para eso son útiles los bebés, ¿no? Chindogu es la palabra japonesa para invenciones inútiles. Chindogu. Sí, es más o menos lo que he visto. Sí. Sin utilidad. Yo creo que no hace falta que describa esto. O sea, es un bebé con un... que es un traje, un bonito. Y donde está... la parte frontal. Sí, igual no bonito. Le puso. En las rodillas. Aunque le falta el gato arriba y una... Los antebrazos. Los antebrazos. Los antebrazos y un mechudo. Pero le falta la panza. Mauret te dice a los derechos del niño, no le gusta esto. Se va a llenar un libro. Tal cual dice Wally, esto surgió como un chiste, pero ahora se vende y se vende a $40. Wally, haz lo tuyo, busca eso. A ver, Amazon Tindaru. Baby. Baby Mop se llama. Baby trapeador. Baby Mop Onesie. Boludo, lo usan de objeto al niño. Acá ahí está. Ahí lo encontré en Amazon. Pásalo, pasa una imagen con precio y eso. Acá dice Nachito, si el anterior mordía la banquina, esto se va a la mierda. La ropa del bebé ya viene con las rodilleras incorporadas. Si no sabe caminar en los brazos, con los brazos también. $19. Sí, sí, vale. Sí. Me encanta cómo la trata los bebés de objeto. Lo mejor es que no puede marchar por su derecho, así que lo puede tratar de objeto todo lo que quiera. Se puede marchar por su derecho mientras limpio mi puto piso. No, pueden gatear por su derecho, pero marchan. Acá Maurete dice, le pongo un palito en la espalda y le cuelgo una mamadera. Cosa que hace todo. Con la zanahoria en el palo del Minecraft. No, ni eso, lo dirigí con un puntero láser, boludo, en el piso. Mirá el monstruo, mirá. O sea, lo están vendiendo en Amazon. Sí, $19. Elmo quiere que limpies el piso. A ver si encuentro uno de mi tamaño, boludo. O comprate varios, los recortás y los cosés, boludo. Claro. Cuando te encuentren borracho en el piso, no, estoy limpiando. Making the community service. I am made out of fishing. Ah, es el de Brian May, sí lo entendí. Brian May, sí lo entendí. No, que... Eso pasa ahora, rumano e inglés, ¿no? Bueno, y en estos tiempos... O sea, cambia porque no vamos a seguir yendo más a la mierda, peor. Con el traje del bebé, boludo, en serio. En estos últimos años... estuve de moda lo sustentable, todo eso, que pusieron bicicletas públicas, mucha gente se quiere comprar bicicletas plegables. Como vos. Exacto, lo cual está bien, muy bien. No, porque vos te lo comprado, pero vos sos un boludo más con bicicleta plegable. Bueno. Lo cual existe de los 50, ¿no? Sí, y hay todavía algo peor, se puede decir. Las bicicletas sin pedales. ¿Ah? ¿Qué eléctrica? O sea... Eso es la moto, boludo. No, este es... Primero se quedó una moto, te están vendiendo una moto. Este es una bicicleta. Millennium descubre las motos. La bicicleta. Imagínate... ¿Cómo sería una bicicleta de los picapierras? Sin pedales. Sin pedales. What the fuck? Ahí va, les va. Mira, la imagen. Acá Nachito dice... Es esta que encontré, entonces. Sí. Nachito dice, comprarse bici plegable es como los porteños que comen puré en sobre porque no saben pelar una puta. Escúchame la descripción de esta... Voy a ver si me la puedo hacer fidedigna. Dale, hacelo. Básicamente un caño doblado. Imagina que te tiran una viga de tren de la altura y vos sos Superman. Y la viga se deforma alrededor de tu cuerpo y le ponen dos ruedas en cada punto de la viga. Y te la llevas de mochila. Así es esta mierda. Encima tiene como, no sé, una hamaca. Sí, te agarra del pecho y de la entrepierna. Vos tenés que patalear y correr y una rueda te sopita en el... Sí, porque, por ejemplo, agarrás envión y levantás los pies para que siga. A los 2 segundos ya te aprietan los huevos. En la segunda foto. Yo me pongo la foto, ¿no? Que esta no se tiene que mostrar porque es interna, porque nos van a censurar el capítulo. Pero yo veo esta bicicleta y pienso en South Park. Sí, empezaba en eso. Yo estaba pensando, pero no iba a decir, boludo. Acá voy a copiar en el. Acá voy a copiar en el chat de el video para que vean la bicicleta esta. Bueno, después lo vamos a tener que copiar. Pero es un monopatín andante nomás, es un. Bueno, hasta un monopatín es más útil. Monopatín 2.0. Bicicleta de Gary de South Park. No, boludo, que. Ay, que ser hijo de puta por una bicicleta así. Sí, boludo. Acá pregunta Nachito qué es la bicicleta de South Park. Era una rueda donde estaba sentado el tipo y tenía un caño en la entrada por la boca y otro por el culo. Y tenía dos que lo hacía como una. Como tenía que mover abajo de izquierda con la de izquierda y la derecha. Tenía que soplar fuerte en el tubo adelante y apretar fuerte con el de atrás, si no mal recuerdo. Claro, así andaba. El invento del gran gay al, me parece que era, no me acuerdo. The big gay al, sí. Claro, el gran gay al. Background. Bueno, el inventor dice que está basado en la primera bicicleta que se creó, que se llama Laufrad. Ahí le dejo el link a... ¡Laufrad, bro! A Nachito para que vea. Hola, Yumi. Buenardo, dice Yumi. Que ahí les va la imagen para que vean que es como es un al revés de lo que vieron reciente. O sea, en vez de tener el caño por arriba, le tiene el caño para abajo. Exacto, lo ves ahí. Tiene donde apoyarse. Ah, no podés apoyar los huevos ahí, boludo. Escuchame, este es mucho más elegante. Sí. Es para un lore inglés. Encima que pareces un idiota en esta bicicleta de banana. Porque es una banana, boludo. Es como un humano con ruedas entrenadoras. ¿Te imaginas? Vas en una subida inclinada y te cansás y te acaba el coso. Te vas para atrás del culo, boludo. No hay forma de parar. Anda, frenate. Y frenás y te das vuelta y todo. ¿Viste? ¿180 grados de vuelta? Para arriba. ¿Viste la bici con ruedita? Sí. Bueno, eso. Esto es como que le sacas la rueda y te queda el hombre con la ruedita, boludo. Una bici con hombre de entrenamiento. Sí. Un hombre de entrenamiento. Cuando aprende a andar solo la bici, va a andar solo. Ay, mira, mamá, yo sé andar sin nombre. En el futuro. Era el Terminator, pero versión bananera. Bueno, en sí el concepto de esta bicicleta, lo más parecido que usé, se puede hacer cuando agarras el changuito, por lo menos yo, en el changuito en el supermercado y agarras impulso y te colgás. Vas a morir, Mo. Pero en el super. Boludo, te juro, parece una sniper eso, una escopeta. Parece un rifle. Dejo acá la que puso Nachito en el chat. Ay, bueno, Dios. A ver. Continúa, David, por favor. No, continúen que yo estoy buscando todavía. Ah, bueno, entonces sigamos. Usted abre, yo hago la música funcional. Esa imagen es de parte de Nachito. De un auto, un tipo que puso ruedas de zapatos, zapatillas, a un auto. Agarró, puso. Le puso un eje y. 8 rayos y 8 zapatillas alrededor. Había en forma de palo zapatilla, boludo. Inventamos las letras nomás mientras esperamos a David Cocar. Pero ustedes no inventaron nada. ¿O creen haber inventado? Ah, perdón, ya corto la música. Acá Mantri dice. No, perdón, Yumi. Oh, esto está genial. 99 dice, cuando descontinúen el billete de 5, el podcast se va a llamar Podcast por 5P. Patente pendiente. Mantri dice, es una balleta francotirador con Es una ballesta francotirador con rueda, dice. Yo inventé algo por error cuando digo en el secundario. ¿Qué? Y nos dieron un año electricidad y nos hicieron hacer un tablero con un circuito, viste, con el con los tapones, la luz y que yo. Y aparte, a mí me gustaba hacer pinballs caseros con clavo, con bandita elástica, viste. Y las pelotitas había conseguido unas pelotitas de rulemanes de camiones que eran parecidas a las de los pinballs. Ah, sí. Y mi viejo me estaba usando los cables, me desarmó el tablero eléctrico, me calenté. Y se me ocurrió ponerle luces a un pinball. Le puse luces así. Y la cosa es que lo hice mal y cuando la bola pegaba abajo, cuando perdías la bola, ¿no? Hacía contacto, hacía puente y te electrocutaba a través de los botones. Tengo que ser el wizard del pinball. El wizard. Claro, así no voy a perder nunca el pinball porque juegos reales no voy a perder nunca la bola porque por el miedo de electrocutarme. Saul, comienza. Vamos a jugar un juego. Sí, lo más peligroso que era enchufado 220. No había nada. Peligro, boludo. Pero tenía tapones, le puse tapones, así que la cosa sacaba. Sacaba los tapones y estaba todo negro. No sé si es un invento válido eso. Acá dice entretenimiento para pro player de pinball coreano. Claro, así entrenan los coreanos, claro. Ese es el calentamiento, boludo. Cada vez que voy a un pinball, estoy 3 horas en la máquina, boludo. No, temblando la para. No, juego, máquina me da patada. No, juego, máquina me da patada. Bueno, ahora vamos a, como ya me cansé de buscar, vamos a hacer, puse un tag y voy a agarrar imágenes y vamos a tratar de explicar los inventos que aparecen. Este va a estar buenísimo. Por ejemplo, sí, repetir sin soplar. Esto, vieron que cuando están en una reunión con los pibes, tomando fernet, todo, siempre. No, porque ya está caro el fernet. Tomando el bitone. No, porque está caro igual el bitone. Y hay algunos que siempre después de unas copas se olvida de cerrar la gaseosa y se pierde. Ah, qué ganas de pegarle un cachetazo. Bueno, parece que alguien pensó en eso y creó un dispenser portátil de gaseosa. Ahí les voy a pasar la imagen. Acá el Mauret te dice no porque me tomabas el fernet vos. David, no se te cagó, le tomaba el fernet. ¿Es ese que pones boca abajo la botella? Sí, es ese, ahí desfase. Ah, mirá, para el que no sepa, el que vea el expendedor, para vos, sí, para vos, piquechín. Para vos, picarón, pom, pom. Ya es un producto comercial, está $19, ¿sí? $20. Pero no se ve muy estable, ¿qué? ¿Lo usaste, Wally? No, lo he visto, pero no lo sé. No se ve muy estable. Wally, tenés que comprar un par de esto y después nos contás todo y hacer los reviews. Pero en sí y nosotros ponemos en video y decimos wow, qué invento más ingenioso, y ahora con da vuelta a la coca no vas a perder nunca el gas. Sí, vos estás en un fernet con tus amigos. Oh, claro, nena, yo ya te hago un fernet. Oh, se me ha quedado sin gas la coca, pero ahora con vuelta coca 5000 nunca más volverás a tener ese problema. Oh, claro, yo la última vez que lo he comprado, yo dije, oh, qué invento más magnífico. Vuelta Coca 5000, llame ahora. Pero es una... Dime dos. Sí. Hay que hacerle antidoping a George después, al final. George es como Obelix. Hay que drogarlo para que no. Cuando nació, se cayó en una piscina con merca, ¿viste? Hola, ¿siguen teniendo? Sí, nos queda muy poca. Una caja entera. Pues, volví. ¿Cómo estaba? Pero ya nos estamos despidiendo. Volví. Les cuento lo que pasó. Estaba hablando con ustedes. y me llamó mi representante, que sabe que me escucha, que estaba ahí. Y me dijo, ¿seguro que te quieres mezclar con esta gente? Y le dije, no te juntes con esta gente. Por supuesto que sí, le dije, así que lo despedí. Bien hecho, muchacho. Qué, qué mal, boludo. Ese, total, acá cobro bien, ¿no? Preguntale a Ubojo. Sí. Mira, pasa, pasa para el fondo. Ahí lo vas a encontrar a David. Arregla con él. La puertita. Hay un, un sofá negro ahí. En el sex dungeon. Hay, mira, en esa oficina toda blanca con el sofá ese marrón. Séntate ahí. Ya va a venir un amigo mío que le decimos el negro Mota. Habla con él. No sabía que era con casting la cosa. Él el que maneja la caja chica. O el que te la va a romper, un dedo. El que te va a abrir las posibilidades. Hablando de hoyuelos. Bueno, Calavero, como nos estás escuchando, estamos hablando de inventos a veces raros, a veces útiles. Podrían transmitir, acá Moret dice, podrían transmitir un día unas partidas de algún jueguito. Totalmente, te aprendo. Semana que viene, con mucho, ya vemos fin de semana. Se ha hecho, se ha hecho eso, pero cierta persona que empieza con D y termina con H, nunca publica Estamos en Vivo. Buen punto, culpa de nada. Porque literalmente hace 5 minutos, no 5 minutos no, 25 minutos tuve que compartir mi Facebook directamente, literalmente diciendo... Como David nunca publica cuando estamos en vivo, acá está, el en vivo podcast por 2P puse. Y es que esto no estaba pensado. Sí, bueno, íbamos a hacerlo mañana, pero bueno. Acá Morete dice, ¿siguen jugando Killing Floor? A ver. No, a ver, ¿cuándo pinta? ¿Cuándo fue la última vez? Un año. Concha de la lo sigo teniendo instalando ahí, esperando a que digan, vamos a jugar, dale. Ahora están jugando los changos al Left 4 Dead. Porque el mundo mágico de Hello Kitty no se compra el Killing Floor o el Grid 2, no, porque no le anda en la computadora. El Hunter no le banca. El Killing Floor 1 le debe andar sin problema. Acá Moretti, juguemos Minecraft. No me anda. Ya próximamente, capaz que vamos a hacer. Agarré Hamachi. El mundo de Minecraft de los podcasteros. Va a tener una casita, vamos a ir de visita en cada uno y le vamos a decir, le vamos a tocar y le vamos a chorear todo. No, sí, matar a los perros entre nosotros. Va a ser como el Elite Craft por 2P. Sí, como siempre podcast por 2P va a ir a revisar el basurero y le va a robar los temas descartados de los otros podcasts. Los saliris de otros podcasts. Los saliris de varios podcasts acá. Pero después esos podcasts nos copian a nosotros. Toma. Cuando ven que funciona, esta idea es mía. Tenía un chiste con Minecraft, pero me lo voy a guardar para mi podcast. Se guarda lo bueno. Ay, guarda lo bueno para él. Yo compartí mi chiste, el trencito de la alergia. Está bien, está bien. Es el mío. En Alemania no juegan Minecraft. ¿Qué juegan? Minecraft. Minecraft. ¿Cómo hago para sacar a alguien del chat? Un chiste cultural. Qué derecho a ahora en Cababón que lo dice mejor. David, dame poder administrativo por 5 segundos. Dame admon. Bueno, a ver, opinemos. Malísimo, Wally, dicen aquí. Loco, mi mujer me dice eso todas las noches. ¿Qué opinan del invento? ¿Es bueno? Mira, el. Yo lo veo que se mueve. El voltea gaseosa 5000. No pago $20 por esa cagada. Nah, pero... $20 no. Por 20 me da una bolsa con 50. Por favor. O sea... Y además, si no tiene una sopapa en la base, creo que se cae al toque. Más cuando la gaseosa esté vacía. Sí, bueno, en realidad no, porque la gaseosa es pesada y mientras más baja, más abajo en el centro de la verdad. Nunca escucharon el chiste de Wally. Esa mierda no tiene sopa. ¿Por qué no? Acá dice Cami. Nunca escucharemos el chiste de Wally. Porque no publica nunca. ¡Prum! No. ¿Qué queda para mí entonces? Que Boronka prometió que iba a sacar. ahí lo comprometo, Bronco. No sé cómo hizo, pero arregló el bien. Qué buen ofrecimiento. Acá, de... ay, espera, acá Maurete dio una buena idea. Acá dice, eso debe estar 200 pesos. ¿Lo buscaron en el Mercado Libre? Búsquenlo mientras pasamos a la siguiente. Ojo. Le digo que se puede caer al piso cuando la batería está completamente vacía, pero ya está vacía. No. Acá Camisada dice, le doy 300 pesos y me estoy arriesgando. No sé, Rick. Bueno, a ver, acá tenía un par. Pregunta a un amigo si ese ítem se puede usar como juguete sexual. Supongo, todo, creativamente todo se puede hacer como... Pero, un plato. Una sola vez. ¿Pero hasta un plato? ¿Puedes contarnos tus pequeñas... por favor, ¿puedes explicar eso? Bueno, acá les voy a pasar una imagen. No, a mí me interesa saber lo del plato. ¿No sabes cómo usar los tres platos? ¿Cómo? Y tenés que ser creativo. Me siento como Schwarzenegger con tres caracoles, curioso. O sea, vos tenés la materia útil, genial, boludo. Era Estalone, pero bueno, sí. Bueno, el Estalone. ¿Estalone o tu Estalone? Está solito. Estalone te acompaña. No. Próximo invento. Dale, continuemos porque sale. Bueno, este me salió. Se llama así el nombre del archivo. Invento. ¿Sabes cómo se usan las tres caracolas? No. Invento japonés absurdo. Y es, de hecho, es un dibujo. Condón. No sé si será conceptual. Bueno, van a ver por qué es. A ver, ahí se los paso. Y vamos a tratar de imaginar por qué lo usaría. Ahí se los mando. Mira, justo se tapó por la risa tu chiste, Hugo, si podías volverlo a decir. ¿Qué cosa? Sí. Tu chiste. Ah, invento más inútil de Japón, condones. Turrum pum. En la imagen vemos a dos japoneses meando de rodillas. Así. No sé si por respeto a algo, por no hacer ruido. ¿Pero por qué se ríe? ¿Por qué es tan feliz uno ahí? Segundo malo, boludo. Ahora me llega el video. ¿Quién está tan feliz con Perian Mea, boludo? De rodillas. Ah, bueno, si te aguantás mucho tiempo y bueno, ahí te esas pequeñas alegrías de la vida que sentís así. Pero yo no llego a arrodillarme si me estoy meando, o sea... Ya que estamos ahí, ¿ustedes cómo mean? ¿En el agua o en el costadito? ¿Prefieren ruido o no? Sentado al revés. No, si me en el costadito saltan las partículas para todos lados. Si te ensucias el toalla, si te ensucias la... Exacto, muy bien. Depende. A pinchar, güey. Mira acá. Aparte que se te llena de sarro la orina en la taza, boludo. Queda los sedimentos de la orina. Muy bien. Además, si me hacen el agua, salpica, pero salpica ya mezclado. Claro, más diluidito. Más diluido. Acá Nachito dice... Dependiendo de la potencia de mi chorro, ¿no? Y del pH del agua. Ay, bueno, ya voy a calcular el pH del agua del inodoro. No, pues. O también cuando te despertás a la mañana y en el primer medio tenés que ponerte en la posición de Michael Jackson, más o menos, así inclinado. Porque si no, meas la con tapa. Con una mano en la pared. Sí, una tal cual. El jirafito tomando con agua. La otra y... Acá, dejen ahora que Nachito haga su chiste sobre este invento japonés. Otro apoyador de rodillas multifuncional. Bueno, Nachito, no te dejan ser famoso. Dale. Ahora ya no lo tomo, mi terma. Ahora que entre Nachito y lo diga él. Bueno, a ver el siguiente. No, te jodés, ahora vos lo anda, ahora entra vos al Twitch y léelo. ¿Dónde está? Oh. Ah, la puta madre. Ah, si abro el Twitch, boludo, no voy a ver mensajes. Otro apoyador de rodillas multifunción. Yo juego a no embocar en la taza. Si me va adentro, me autoflagejo. Bueno, ahí les pasé la imagen del siguiente invento muy raro. Que es una mini pala y una mini escoba en la punta de unas sandalias. ¿Lo ven? Sí, sí. Acá Kamisaga dice del video de la foto anterior, dice, despegando los pedacitos de caca saca. Que... caca seca. Caca seca es la que va. ¿Así? Nah, no, a mí me gustaba ver los mijitorios, viste, en... contando con las bolitas de naftalina. Y empecé a jugarse carambola ahí. A mí me gustaba lo que ponía en la canchita de Facebook. Yo te la boca pensando que era mentita. No. Disculpen, sufrí de un podcastus interruptus. Bueno, en este vamos a pasar pero, acá a... dice, sí. Acá dice Mantri que si eran shells o seashells en inglés. Seashells, pero en castellano le pusieron caracoles. Sí, así no. Le ponen a los bailarines. Ah, bueno, este sobre esta fotito, así le ponen a los bailarines del Colón para que limpien el escenario después de la joda. O sea, explica qué es lo que estamos viendo en este momento para la tenemos, gente. Tenemos hay dos imaginen dos sandalias y en la punta de las sandalias, en vez de tener un cuchillo como el Joker, tienen en una mini pala y una mini escoba. O sea que para limpiar tenés que ponerte en un pie y con el otro extender y barrer. Que puede ser bueno, digamos, ponele. Digamos, no tenés que ir a buscar o no tenés que... O si te falta una mano, etcétera, te sirve. Pero eso lleva el Scioli. Polvo a entrarme basura después. O sea, ¿vos decís que esto es un invento especial para Scioli? Puede ser. Pero imaginen el quilombo que debe ser llevar la palita al basurero. Va jugando como haciendo pataditas así. No. ¿Cómo era el gallito ciego? Que iba con patita arriba y se la bajaron y se cagaron a patado. Claro. Para eso necesito una tercera sandalia y una tercera pata con el tacho base. el negro va a ser la última, boludo. Yo me imagino el gaucho ahí, boludo, con la sandalia haciendo zapateo y te libro toda la casa. Y la limpia la casa completa, claro. Y juntando la palita y la tirando del tacho. Acá Matizal ese de sobre Daniel, pero él tiene el brazo aspirador. Daniel. Vamos a decirle Ñoñel. Ñoñel Ñoñi. Tiene el brazo aspirador. No, yo decía, perdón, no llevar el... De llevarlo puede llevarlo, pero el tema es levantar la pata y embocar eso. Porque el radio de giro de tu rodilla no te da. El radio de giro de la rodilla es hacia atrás. Sí. Claro. O sea que es imposible. Salvo que sea un avestruz, boludo. Que le va pegando talonazos como caballo, culeo. Un caballo enojado. Y sí. Acá dice Nachito, qué choto es el último hilo de tierrita que no se puede subir a la palita. Siempre lo odio. Sí, yo lo tiro siempre afuera al jardín. ¿Viste las esquinas de la casa si tenés un piso con cerámico oscuro que no es blanquito? Vos lo tirás a un borde de la casa y ahí se olvida hasta el siguiente barrio. Ahí tenés tu life hack. Cuando mi mamá me mandaba a barrer también. Y le hacía presión al escobillón hasta que soltaba la cerda, ¿viste? Y volaba para todos lados. Ojos que no ven, corazón que lo siente. Acá dice Kamisaga, o el manojo de pelo que se pegaba en la escoba. No. Oh, la no, peluca. Sí, bueno, en casa, cuando se ve una mujer en la casa. La peluca. Yo no tengo pelusa. Perro, gato. Acá en mi casa tenemos un gato y dos perros. Hay pelo hasta, boludo. Hasta adentro de la luz en el techo. Bueno, a ver, en el siguiente. Digamos, ustedes cuando están desayunando se hacen unas tostadas. No. ¿Qué es lo peor? Yo como tortilla, chango. Desde que vino Magri que no desayuno, boludo. Bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar con una tostada? no atenderlo. Que se muera tu mamá enfrente de tu. Con la tostada en la mano. Cuando te llame el médico, te diga, tenés cáncer, querido. Arréglatela. Con la tostada en la mano. Tiene que estar la tostada presente. O sea, no. Que venga la tostada. Vos estás justo así con el café con leche y la tostada te viene caminando así. Que desaparezcamos todos. Quiero apuntar la mermelada de Ivo y se te rompa la tostada. Bueno, te mira a los ojos y te dice: compadre, ¿sabes que acabo de matar a tu mamá? ¿Tenés cáncer? Y mirá el espejito del costado. Y te escribe así con un lápiz labial de tu mamá: ¡bienvenido al mundo! ¡Sobre el dólar a la 70! Algo así de malo te puede venir. Algo así de malo puede ser, David. Tiembla Hollywood. ¿Qué Pero cosa te puede pasar mala con la tostada? Más cercano a lo que dijo Axel, alguien pensó en él. Dijo: oh, pobre pibe, este se merece su mermelada, digo. Pero en este caso, más que nada, ustedes lo habrán pasado, cuando agarras la tostada y le querés poner manteca, y si la tostada está un poquito tirada, una tibia, casi frío, con la manteca rompe la tostada. Sí, la acá informa, dice, sí. Acá sí, dice: ¿qué es lo peor de una tostada? Sentarme arriba sin querer. Perder contra River en la final de la Copa Libertadores. Acá Carlos dice: ¿qué es tostada? Pan con mate cocido, amigo, porque Macri. Tostada. Chito dice: ¿qué es peor que la tostada? Que la tostada te diga que decir tostada es políticamente incorrecto. Tostada. Tostada. Y puso el emoticón de calavero riéndose. Este tiempo hay que deconstruir la tostada, boludo. Bueno. Deconstructor. Alguien pensó en mezclar la manteca con un rollo de pegamento. Ahí lo van a ver. El butter stick. ¿Viste los videos con imágenes cursed? Obviamente haría un candidato. Imagínate. No está tan mal eso. No, está bueno. Está buena idea porque... Primero, yo he intentado hacerlo eso con el cacho de manteca posta. Y digamos que no fue mi día más brillante. Acá dice Mantri: lo peor de una tostada es que te la sirva un mexicano de viaje censurado y no te guste con la suquita en polvo arriba. Horatio Sanz, qué buena escena. Pero en sí es... Está bueno, es como, vamos a explicarlo, es como un lápiz labial, entre comillas. Espera. ¿Lo explicamos o lo explico yo a mi forma? Que lo explique Wally. Acá, Wally, explícalo vos, a ver. Vos. Te lo voy a explicar como que subiera el colectivo a venderte. Pero, dale. Buenas tardes, dama caballero, por favor. Sean tan amables de prestarme un minuto de su atención. Acá tengo para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama un producto venido directamente de la tierra del sol naciente que le facilitará las mañanas a la señora, al señor, al colectivero, al señor que está por robar a la otra señora, al que le está tocando el culo a la otra señora, para poder desayunar de una manera rápida, efectiva y que la dispersión de manteca en la tostada sea en una cobertura de área de 100%. Por solamente 500 pesitos les damos el lápiz labial de manteca. Así es, señora, señor, el lápiz labial de manteca, 500 pesitos. Acá les dejo una muestra a cada uno, también con una medallita de la Virgen de Guadalupe. ¿Pero qué es esto, pibe? ¿Esto es una boligoma? No, es manteca de vaca criada con pasto. Es el pegamento uju, ¿viste? Pero... Sí. La verdad, pibe, no me interesa, pero... Te faltó el de... Yo podría estar robando, pero estoy acá ganándome la vida. Le entra... Tengo 5 hijos con sida y necesito vender... Reportado de la... Para que se note que soy buena gente, voy a rapearle mi producto a tu falda. Sí. 5 hijos con sida, boludo, re fracasado. Hay un flaco gordo que subía, cada vez que subía... Una enfermedad diferente. Che, acá dicen... Che, vos, el de lápiz con manteca, ¿no sos el de la semana pasada? Le hacía una vieja en el Sarmiento. Si vas a salir y necesitas que tus labios se vean brillantes, también ponete un cacho de manteca. Ahí tenés. Papá, papá, ¿me compras el lápiz Javier? Ni en pedo. Tenemos boligoma en casa. Yo que pendejo lo lleva a la escuela, ¿viste? Saca el cuaderno de comunicaciones, pega la notita y culiado agarró y le echó manteca a la notita. Que está un balbornado de manteca la notita, boludo. Te llena mosca mi cuaderno de comunicaciones. Uy, ok, sí. Pero ¿tengo algo que firmar acá o...? ¿Firmo acá o le pongo un pancito? No sé. El profesor me comió la tarea. El profesor me comió la tarea. El profesor me comió la tarea, no había entendido. Era un gordo el profesor, viste, comiendo todo. El de educación física, papá. La educación física siempre el gordo, ¿viste? José María Listorti era. No, no, el otro. Señor, señor, ¿qué es eso blanco en los labios del nene? Un lápiz de manteca, nene. No, mejor que ya está. No, por favor. Ya está. No cuento el final del chiste. No cuento, ya es muy negro. Cambia de imagen, David. No. Ay, yo te salvo, George. A ver. Por favor. Es tremendo. Sepa disculpar la santidad de este. Es que yo soy un leo. Protección a menores, capo. Si tienen su hijo despierto, váyanlo a casa. Tapelo. FBI, open up. Michael Jackson le daba uno a cada Trump, que diga la casa. It's a Trump. Michael Jackson le daba uno de esos a cada niño que... No, porque cambia de hoy rápido. Bueno. En la... Ahora cuando uno va a cagar, siempre lleva el celular, se pone a leer, a ver videos de YouTube. Mantequita real de la mano. Vale, ¿viste el último tango en París? No, lo vi acá. No, la escena de la manteca, ¿no? No hacían tostadas, pero solo lo dejemos que no hacían tostadas, ya está. Ahí está. Déjalo ahí nomás. Bueno, cuando. Bueno, ahora todos llevamos el celular al baño. Michael, dicen acá. Y. Chale. Antes, cuando no estaba. Michael. No era popular. Antes que cambiemos, dale un saludo a los niños de aquí. Bueno Michael no está con nosotros. Así que... Está muerto Michael Jackson. Se acabó de morir Michael. Hace 10 años murió. Eso le dicen. Se fue a tomar agua el Michael. Bueno, entonces... Salía, ¿no? Cuando celular... Patri y Michael te mando saludito. Cuando no teníamos el celular, ¿qué hacíamos? Por lo menos yo leía. Acá dice Maurete, el tema seguido de la manteca es ir a cagar. Y después los malos somos nosotros. ¿Qué hacíamos? Leíamos el champú. Exacto, leíamos los ingredientes de la lavandina. Todo. Sí. Pero, no, yo me ponía a contar baldosa, curé. Leía los otros. Por lo menos yo siempre he sido de cago rápido. O sea, no soy de quedarme ahí a leer con Dorito, al ese. O te ponías a ver a dónde iban las hormigas, ¿no, George? Es muy triste salir del baño tan ignorante como cuando entraste. Exacto. Qué buena frase. Y por eso. Sí. Por eso no se puede leer los ingredientes de shampoo, del desodorante. Aunque tienen los ingredientes del desodorante, vos con una nombre así re extraño. No, igual hace mucho. Cuando veías a alguien de tu familia agarrar el diario y sabías que iba al baño. No sé, a mi primo lo veía con la Playboy. Pero bueno, alguien pensó, digamos, si no tenés... Acá el chiste dice, yo leía los ingredientes del shampoo, me calentaba y me hace la pavota. Para no decir otra palabra. A la mierda. ¿Qué hacemos cuando no tenemos shampoo, ni lavandina, ni celular a mano? Bueno, alguien pensó... you know exactly what we do. Alguien pensó, bueno, este es un invento de los 90, pre-celular, obviamente. Es un golf en el baño, un mini golf. Un mini golf. O sea, un mal tiro y después te vas a tener que levantar a buscar la pelotita, boludo. ¿Sí? Estaba por decir el nombre sin leerlo. Iba a decir el nombre, Harry Potter. ¿Algo popular allá? No sé si popular o conocido. El Harry Potter. Porque el Potter es... El palo que se usa. El palito, el palo, claro. El palo en L que se usa cuando ya está en el green, ¿verdad? Sí. Bueno, party es el. El baño. Party. Claro, la taza para caer. Es que te está acostumbrado. Es que igual y ya está acostumbrado a agarrar e irse los fines de semana a jugar golf con sus amigos gringos, todo, ¿viste? Está acostumbrado a ir al baño, agarrarse el palo y jugar con las pelotas. Cagando y jugando al golf, boludo, todo 8 minutos. Claro. Todo por 2 pesos especial hoyos. Ahora claro. Normal. Se pone mantequita alrededor del hoyo para que entre mejor. Hoyuelo, manteca. La dije los hoyitos. Ah, la más. Acá dice el otro día lo vi al del golf. Harry Potter. Acá dice, Nachito, ¿un gol en el baño? Me imaginé el auto dentro del baño. Mierda, qué lachito. En el baño del señor Burns, boludo. El baño en breve, Volkswagen, Volkswagen. A ver, Alve, Dano, explícanos vos que estás viendo la imagen. Para la gente que nos va a escuchar, que te está escuchando, que te está conociendo por primera vez y está diciendo, ay, esa voz sensualona, ese pibe que no conozco, que está comenzando y podría ser un nuevo integrante del podcast, con tal de que vamos desapareciendo uno por uno y vamos entrando caras nuevas. Explícale a la gente qué es esto del Potty Putter. Cara nueva, era un podcast. Yo estoy acá con el invitado. Bueno, si no le ponen imaginación, carajo. Agarro el lápiz y papel y se imagina mi cara y la dibuja. Creí una cara para la radio que tenés. Pero medio que te vas a tener que cortar un poco el pelo, ¿viste? Porque ¿viste? El micrófono no lo tomo. Agarro el pelo así, el filtro de pop, ¿viste? Con el pelo. Primero que nada, si invitado no me van a incorporar ni en pedo. ¿Se dieron cuenta que el chabón tiene parte de la cabeza dentro de la taza del inodoro? Mirá. Ay, la mierda. La parte de atrás. Y para que no le dé frío, ¿viste? Sí, pero después le va a estar recalentito, boludo. Con un olor. Es como que el chabón está sedentado. Está sedentado, ¿viste? Pero está inclinado hacia un ángulo, lo cual me parece bastante... bastante... costadito. Es como a 45. O sea, ustedes vayan a cagar e inclínense un costado, van a ver qué incómodo, qué feo que se siente, ¿viste? Sí, porque vos sabés que vos te tenés... Nunca se te duerme una pierna. Oh, sí. Como cuando te meten un bollo, ¿viste? La paralítica. Vos te pones paralelo al eje de la taza del baño, boludo, porque si te inclinás... Aparte, sí. Se te corre el asiento, lo más probable. Mal. Si te corre el asiento. Si está en casa ajena, que no la ajustan, ¿viste? No, boludo. No, es que me ha pasado. Va. Sí, bueno, el tipo ahí sentado, inclinado, qué sé yo, 30 grados hacia la derecha. Y abajo en los pies, abajo en los pies tiene como una... pequeña área, un pequeño círculo, ¿viste? Una alfombrita. Sí, una alfombra, no sé si era alfombra o si era un plano, ¿viste? Un plano así, simil pasto. Sí. Es como una forma circular, así me da extraño. Y ahí en ese círculo tenés, bueno, el hoyito, que una mierdita así de plástico, oh, sí, tremendo para escribir cosas. Y bueno, está el tipo ahí con el pato todo sonriente, ¿viste? Tratando de ir con la, pegándole la pelota. No sé qué onda con la gente sonriente. Ahora sí voy a saber lo que es un glory hole. Ay, boludo. Mirá, esa, con esa descripción de Alvin, mirá, llámale Tiger Woods en las finales de Groenlandia. Tiger Poops. Méteme a narrar, no. Tiger Poops. ¿Sabes que esto se transforma en un corte así hecho y derecho? ¿No? Acá, escucha, acá Nachito nos pregunta, esto va para todos. ¿Alguna vez en casa ajena se les cayó el rollo del papel adentro? O sea, entero adentro del inodoro. Sí, a mí me pasó. Si les pasó, ¿qué hicieron? No. ¿Alguna vez en casa ajena se les cayó el rollo de papel entero adentro del inodoro? Oh, si les pasó, ¿qué hicieron? Sí, me pasó y lo levanté. Así mojado y todo. Sí, viste, lo puse encima del calefactor. Y queda sequito, pero queda todo arrugado. Queda sin olor. Me pasó eso, sí, realmente no me acuerdo, pero yo digo qué haría si lo levanto, me hago el re boludo, lo pongo en un rincón donde no se vea. Le saco las capas hasta que se vaya la mierda que tiene por afuera. Y lo dejo ahí que se seque. Le puedes cerrar el techo porque ese papel ya no sirve más. Una vez que se moja, se pega todo y no hay forma de sacarlo. Porque si está un poco mojadito, es una mezcla de bidet con papel, ¿sí? Todo bien. Para el colmo, para el que no está viendo YouTube, David acaba de poner el video publicitario de él para jugar golf en el inodoro. Escucha, acá dice Chemaurete, ¿una vez cagó alguna vez uno en un baño turco? ¿Qué? En un baño turco. ¿Alguno cagó una vez en un baño turco? Dice. No sé, jamás fui a Turquía. No, nunca fui a un baño turco, no sé lo que es. No sé, jamás fui a Turquía, por lo que sí se sale el pan. Es un sauna, un baño turco. Ah, no. Pero no puede ser un sauna. No, porque es diferente. Estoy viendo el video y literal, se te va la pelota a la mierda y te vas a tener que levantar para agarrarlo. No, si siguen mirando el video, van a ver que no lo usan solo en el baño, sino en el living, lo llevan. No. O sea, estás cagando en el living. Yeah. Todo mojado con agüita de baño. Está la flaca, chabón, también. Chabón, si no te limpiaste la mano y estás usando el palo, después te lo llevas el living, las manos. Claro, tipo, dice, ¡oye, no, boludo! ¡Oye, no, las partículas de olor a mierda volando por el baño van a parar tu mano y eso va a parar el palo, ¿viste? Después te lo llevas el living. Claro, claro. Y la boca también. Claro. Si la gente se las come, claro. Vario. Dice, claro, le dice a la mujer, me encanta mi amor que se tome, pero deja de cagar en el living, por favor. Está confundido, chaval. Me hago los diarios, ¿viste? Es mi palo de hago lo que quiero. Ya me arruinaste 5 tapizados de cine, joder. No, te lo tengo. Usted le dio un toque ardeco. Arde la cola. Un toque arrótico, tomarlo. Bueno, podemos pasar al siguiente. Sí, porque estamos yendo a la misma. Sí. Ah, bueno, con esto peor va a ser. Uy, la mierda. No, sí, cambiemos porque Nachito acaba de hacer una pregunta sí, que mejor sí. No la hagamos. No, reservar para lo que viene. No, es que. Ay, bueno. Bueno, cuando van a veces a alguna casa ajena o se van de viaje, ya es de noche. ¿Te llevaban la alfombrita o? todos los negocios cerraron. Te comiste un fideo al pesto, así. Y llega la hora de dormir y te querés lavar los dientes. Y te das cuenta que te olvidaste. El cepillo de dientes. Te olvidaste el cepillo de dientes, ¿qué vas a hacer? Y bueno, el inventor pensó en eso. Vamos a hacer un cepillo de dientes muy portátil, onda que te entre en el bolsillo y que sea práctico, digamos, que lo puedas guardar, etcétera, y volver a usar más adelante. Y si ustedes piensan en eso, ¿cómo lo harían? Yo haría chicles. Y vamos por ahí. Pero este dijo, vamos a ahorrar material y de soporte vamos a usar un dedo. Y ahí les paso la imagen, es medio turbia, ¿no? Lo voy a dejar un ratito nada más en Twitch, después ya lo saco. No. Explícalo que mientras lo saco. Es un condoncito. Es un dedal grande. Es un pedazo de... Espera, voy a cambiar y poner a la gente arrollada meando. O sea, ¿qué más turbio de los dos? ¿No, David? Como no. Que podrías poner otra imagen, te diría yo. El anterior. Es como si los dientes con el dedo. O sea, es como... Es lavarte los dientes con los dedos. No, es un forro es un pegado. Es un preservativo. Preservativo asiático. Preservativo para dientes. para en vez de evitar que nazcan bebés, evitar las bacterias. ¿Alguien me da la garantía de que eso de ahí sea un dedo? Acordate, esto es esponja. Por eso lo saqué, por las dudas. Ah, eso lo tiene pegado el cabezal de un cepillo con la pasta. Si lo ponía donde pienso que iría, cómo llegaría a la boca. Con la pasta dentífrica. Acá dice, lo podés usar como preservativo si sos ginecólogo para hacer limpieza a las pacientes. ¿Le haces un papa Nicolau con eso? Y si sos proctólogo, ni te cuento. Y acá claro. Dice, o sea, no solo te coge, sino que te deje lupite lustroso. Y sí, para que el beso negro sea más tranqui, ¿viste? Beso rosa. No digas ese tipo de cosas, no de idea, porque la gente va a empezar a preguntar, por favor. Bueno, es como decir, David, alguna vez han hecho una trompeta. Bueno, a ver, tenemos acá algo más tierno, se puede decir. Vamos a dejar saltarlo eso muy rápidamente. Pero la pregunta importante es, ¿alguno se cagó encima? No, menos mal no. Yo que no quería decir nada. Cambiemos de tema, dale. Bueno, ¿Ahora, en este momento? En general. Por ejemplo... Si quieren. ¿Vieron a los pibitos? A los bebés. Que, sí, los bebés. Es que son quilomberos siempre. En todo, otra vez con los derechos humanos. Los derechos del niño. Que decís, ¿por qué no nacen? Y hace ¡puf! ¿Por qué no nacen? ¿Por qué no nacen? Qué buena pregunta, Mario. Se llama aborto, papá. No. Ay, no decís, chisme con esas cosas. ¿Por qué no pasan de los... ¿Quién dice? 2 meses a los 5 años directamente. Pica sus perchas. Porque... Ropa, cara. No, por favor. Que aún no me puse el pañuelito verde. Porque... ¿De ahí nace la expresión tan hecho percha? ¡Percha! Cuidado, cómo se nota que no del podcast de ustedes, porque eso no se mide. Eso le explica todo. Problema de ustedes. Boludo, eso le explica todo. Acá a este podcast viene a portarse mal todo, se chingo. Te juro, este es el único podcast que tiene. Más invitados que oyente. Nos vamos reverendamente a la mierda. En realidad, nuestros invitados de otro podcast donde se portan bien se vienen acá para irse a la mierda. A ver, chicos, les voy a contar un secreto. En este podcast no hay mujeres porque las mandamos todos a la cocina, ¿ok? Ya que estamos. Al menos déjala hablar y se escuche lejos. Algo no, más para seguir. Algo más para seguir embarrando, la digo yo, antes que cambiemos de tema. Bueno, sigamos con los bebés. Dale, percha o. No. Ay, tenía ¿Vieron? Que los bebés son quilomberos, pero cuando hacen más quilombo es cuando los tienen que bañar. Y alguien pensó, digamos, vamos a inventar algo para que lo puedan bañar y que al mismo tiempo estén tranquilos. Y creo un sombrerito, se puede decir, ahora les paso. Un cono de perro. Acá dice, para acá dice, Mantri dice, 11 view, 8 mix. Toma pavo. Sigamos con los bebés, Michael Jackson, 2005. No. Boludo. Como, a ver, acordate que el bote. ¡Qué mierda hago con mi vida! El bot de música no cuenta como mica. No, chaval, el cono de la vergüenza de App, ¿te acordás? Bueno, ahí le pone como una visera, un cono sobre la. Pero mirá la cara del bebé. La cara del bebé como diciendo: ¿a qué vino? Tengo ganas de pegarle un corchazo a mi vieja en este momento, boludo. La cara de. Yo la pedí a hacer. Está bien su trabajo, seguro. ¿Por qué mi vieja no tiene percha? ¿Por qué nací en un país tercermundista? Dice. ¿Por qué nací? Acá dicen el sombrerito es una pollerita de la bailarina de algún programa de Bailanta o de Tinelli. ¿Te acuerdas del programa de Tinelli y le cortó donde están en la escuela? ¿Qué dijo de puta? ¿Qué dijo Hitler de bebé? ¿Por qué nací? así nací. A ver. En la Argentina me abortaron. Qué bueno poder tirar los chistes esto en algún podcast. Acá Camisaga dice saludos al FBI. Sí, Susana. Saludos a mi agente de FBI que me vigila todo. ¿Qué es esto? Ay, Dios, esto se está yendo mucho a la mierda. Bueno, ahí les paso una imagen. Este no sé cómo explicarlo. Vamos a tratar de adivinar el uso que tiene. A ver. Con nuestras mentes es demasiado irse a la mierda. Pero a ver. Demasiado distorsionada. A ver, explícalo a George, mientras yo lo voy a poner a... A ver, espera, ¿pero retomo la historia o voy con otra historia? Como vos quieras. Bueno. Pichón, para vos que no estás escuchando, no estás viendo, piquichín. Vos que estás contando platita que está frente a tu computadora, mientras estás trabajando, mientras estás estudiando, mientras estás escuchando cacharpaya, agropecuaria, mientras estás contando las monedas, estás contando los dólares, viendo con cuántos comprás media tierra del fuego, con todo y mapuche, vienen los anteojitos con embudo. Vos decís, ay, yo porque quiero un anteojito con embudo. Para vos, sí, vos que sos un cagoncín, vos que querés hidratarte los oclayos, esos ojitos pispireto que tenés para atender a la gente, y vos no le calzás, porque tenés miedo y cerrás los ojitos, y le decís, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo me lo aprieto? ¿Te lo aprieto o me lo apretás? Así, un embudo, unos lentes redondos a lo Paul McKierney. Y le apunta el embudo porque no hay piedra y le hace un pic. Y a los Harry Potter. A los Harry Potter, páselo para los millennials, para los más entraditos, digámoslo, los de Paul McCartney. Para vos, sí, para vos también que te da cosita ponerte gotitas en los ojos. A mí me cuesta un huevo ponerme gotas en los ojos. La precisión que hay que tener. No, bueno, en este caso no hay que tener. Le tirás una gotita y te... Y va a caer o cae. Mi problema es que instintivamente cierro el ojo justo cuando cae. Y no entra el ojo. Sí, a mí tampoco me hacen caso los ojos cuando quiero. Bueno, en mi caso no tengo problema. Yo tengo un problema personal con mis pestañas. Siempre se me meten las pestañas en los ojos. Oh, es, sí. Es re molesto. Ay, a mí me caga cuando. Perdón, pero los que puedan ver el chat en este momento y leer lo único que puso Nachito es para irse a la mierda. Yo sé que si lo leo, este capítulo no lo van a mutear, no van a mantener. Desmonetizar. no vamos a poder subirlo a YouTube, no vamos a poderlo en iVoox, porque nos van a cagar de un palazo en el culo. No, ¿sí? Igual, prometo que más adelante vamos a implementar que el chat salga en el video, así. Oh. Ah, claro, vos crees que directamente no salga el capítulo. Si van a subir al frente. Pero bueno, estás redenunciado, Maquinola va a salir en YouTube, así, cuando busquen el podcast. No. Despedite de tu canal de Twitch, Lince. Porque eso no llega ni en pedo a YouTube, tío. No. Si bueno, después de todos los chistes que hemos dicho llega a salir este capítulo. En sí, este lente es ideal para aplicarse la bebida Grok XD. Esa claro. Bebida. Ah, la Grok XD. La bebida que se tomaba por los ojos. Para darte en la pera, así antes de irte a los boliches en Buenos Aires. ¿Se acuerdan? O sea, todos los porteños toman Grok XD por los ojos. Y dice, lo así, esencial así, entra por los ojos. Así se toma. Así se toma. Está compuesto de querosén, endulzantes artificiales, ácido sulfúrico, ron acetona, tinte rojo. Qué rico, para ejes, ácido batería. Qué rico. ¿Te acuerdas del culero? Boludo, querosén, qué rico. Manaus. Me encanta probar el querosén, boludo. Y Manaus solo para darle un toque de gas. Para cortar la acidez. Para que le dé un toque de gusto a chupetín de Coca-Cola. Estabilizar el pH. Bueno, con la siguiente son los. Vamos a terminar dos últimos inventos que vamos a ver. Tal vez esto se convierta en una mini sección cada tanto. Uy, Dios. Hay ¿saben, dos, que están creando, ¿saben que ustedes, Wally, Calavero, Albe, han creado un monstruo después de esta noche? ¿Saben que han creado un monstruo? O sea, lo han alimentado más al monstruo en realidad. Claro, me integra el monstruo. El monstruo ya existía. Sí, pero ustedes lo estuvieron alimentando hoy toda la noche. Así como integra una función cuadrática, yo integro el monstruo. Por ejemplo, cuando llueve, o cuando saben que está a punto de llover, y ustedes también tienen que ir de traje y todo, y para no olvidarse el paraguas, pueden usar un invento que es el corbata paraguas, que está piola, que tiene linda pinta, ¿no? Bueno, ahí le ven la imagen. Re cómodo. ¿Para arbato o corbata aguas? ¿Qué? ¿Te lo pones en los labios, te tajo la lluvia? Ah. No, son dos. El de la izquierda y el de la derecha. Acá Maurete dice, está piola, dice. Claro, el tipo entra a la entrevista de trabajo. Y le dice, tu currículum todo en orden, perfecto. Por favor, siéntese. Me gusta cómo vino vestido acorde al lugar. Se abre el botón del saco para sentarse y ve el tipo que tiene el paraguas medio de corbata y le dice, está despedido. Y tiene el maletín colgando del ganchito. Está preparado para todo, tiene iniciativa, contratado. Acá es extremo, positivo. Tiene un paraguas en el pecho, está contento de verme. El caso es que yo entro a la oficina. El caso bueno es que también lo contrata. Acá tengo algo para el monstruo. Dice, está piola, dice. Usa chaleco y bufanda. ¿Qué dice, señor? No sé de qué habla. No sé de qué habla. Usted, caballero, hágase el tonto. Chaleco y bufanda, o sea. Chaleco y bufanda. No, era en sí, era bufanda y musculosa. ¿Más? David usando bufanda y musculosa. Una musculoca. No sé por qué me hace acordar a Steve Tyler. Bueno, pero volviendo al paraguas. Está bueno para tener las manos libres. Porque en sí es una mierda tener que llevar el paraguas en la mano. La cuestión es cuando llueva. Comprate una mochila, boludo, de la puta madre. Cuando llueva y deje de llover, el tema es volver a ponerlo de corbata. Te mojas todo. Te mojas todo el pechito. Yo que accidentalmente abrí el paraguas cuando yo tenía toda la corbata. Viene con un condón largo. Viene con un condón largo y cuando terminaste lo guardás. Bueno, y ese es uno. El siguiente es el de al lado, que supongo que es para pintarse los labios en una forma ideal. Es un stencil. Es para cargar el celular, capo, que no ve. Es como... Mira que va a suponer que para limpiarse los labios. Es como un bozal, digamos, con un bozal con un agujero calado de la forma de labios. Y te puedes pintar sin pintarte la... O sea, el cachete. O sea, que quede rojo los labios. Haber sido más vivo, haberlo hecho más, más grande y que te haga los hoyuelos de paso, ¿viste? Porque la verdad que... Es más, lo podés usar con el stick de manteca. Con manteca, claro. No, boludo, alto combo ya armado. Para explicar la manteca perfectamente, claro. Con ¿qué, qué combazo? Igual te estás pintando por afuera de los labios, ¿qué onda eso? Lo podés usar. No, no, por el tema es que lo pinta. ¿Vos te pintás por adentro los labios? No, pero saliendo de la línea del labio, mirá, debe haber varias medidas. Esa, esa pregunta implica tantas cosas. A ver, señor Calavero, explícalo cómo se pinta el labio. A esto son el modelo de Angelina Jolie, ¿no? Le queda mucho más grande que lo que tiene ella. No, pero lo que te queda pintado acá por el fuera. Dice, eso es un embudo para peste. No, no, no. Va a haber lo siguiente. Iba a decir el último, pero es bueno. Es un Dash, no me echo el huevo. Viene versión tanga. No. Por ejemplo, las asiáticas o las personas que tienen boca chica y quieren tener labios más grandes o la boca un poquito más grande, hubo un invento. Y con este nos despedimos de verdad porque si no ya... Ya está, no, muy tarde. Nos vamos al chuto. Dale un poquito, ya llegó el helado, así que. ¿Por qué te pegas un tiro, por favor? Acabo de cobrar, no me moleste. No, lo dije. Ahí está. Déjame disfrutar estos dos días. Mirá eso. Hay un juego de familia que. Una se llama Bondage y son de Santiago del Este. Pensé que decía Hasbro, boludo. Así que esto es un expandebocas, supongo. Sí. Sí. Y ocurre y hay cada idea, mira. Claro. Y si se dan cuenta, protege los dientes. Ayuda para... Para no. Lo que tengo para él. Te... O sea. Quiero tener gente con mi target. Hay un juego que se llama. Que tú lo tenías en Florida, se llama Speak Out Game. Que es este, miren. Sirve para el ano. Oh, es la, lo que te pone el dentista, es eso. Te abre la jeta y vos tenés que pronunciar palabras. Tenés que tener y la gente tiene que adivinar qué palabra es. Toda la familia sonriendo, todos al pico de babas. ¿Eh? Claro, la palabra clave es turuán. La familia. Boludo, lo terminan de usar a los aparatos y no los lavan y después los vuelven a rehusar y está la mama de otro. Hostia, ¿no? Un asco eso. No, ya, es un festival de bacterias. Estaba viendo también que... Que te toque papas fritas, ¿no? Decirle. ¡Cucurucho! ¡Decí cucurucho! ¡Esta pesadilla! ¡Chabón! Esta pesadilla en la calle... Boludo, eso el lente está buena. De Wishmaker, ¿cómo es el...? ¿Qué es eso, culero? Wishmaster. Se me ocurre... No, no, ya no se me ocurre. Se me ocurre el limpiadente de más arriba. ¿Qué? Pero sí, que se parece el limpiadente. Ah, lo combinás. Cuando te parece, pues es cascanueces, boludo, con eso, ¿no? Fota, boludo. Viste, cascanueces con los dientes, todo motón, no te hace parecer. A chicas la imagen, no sé si la gente la ve en el... No sé, la familia Nemesis. No, no puede. La familia Nemesis. En una foto, 6 SCP juntos. Capcom confirma Resident Evil 3 Remake. Se lo pones en el ojete con el mini golfito. Y antes jugás un poco más en el upite. Especial de eventos con violencia. Quiero decirlo. te inventas con mi no me sorprendió todo lo que le decís. Bueno, como verás, George, los que no son los que participan en el audio del podcast se portan mal, sino los del chat, que son personas que van a otros podcasts, a otros chats, y se portan bien. O sea, van a otros podcasts, a otras transmisiones, o el señor Calavero, o el señor Wally, y van con una tacita de té, un monóculo y su galera diciendo, ¡oh, brillante mensaje! ¡Oh, qué buena anécdota, qué buena historia! Pero acá vienen y vienen con la remera de Loguetón chuñada, el pantalón de fútbol de este nido. ¡Mamá, esta es la remera que tiró yo en el 94! Se podría... remera de la Stone Pupera, sí. Se podría decir que... Este podcast es como un placer culposo, tanto para los que hablan como para los que participan en chat. Eso decía George. Por ejemplo, Nacho DC, así no se comportan los chats de otros podcasts. No. ¿No? Acá, mira, hasta yo me pongo coloro de solo leer lo que pone. Nacho recuerda una anécdota del programa de Louis. Dice, hablando del dentista, ¿vieron este episodio de la serie Louis? Está dormido en el dentista y sueña que le pasan una banana por la boca, se despierta y el dentista se hace el boludo rápido agachándose el No, boludo. No. Se puede buscar eso. ¿Cuál es? Ya, pásamelo. Búsquenlo, Louis, por favor. A ver, vamos a buscar Louis. Yes. Pero qué turbiazo. Qué buena serie, la tengo que ver de vuelta. Yo también, ¿no? Usted sabe que el chabón este... Es que me suena el Louis, por eso. Lo denunciaron de que el chabón se tocaba enfrente de mina, ¿viste? De su co-host. A ver, ahí está. Ya vamos a poner vamos a poner una imagen de Louis. Me gustaría un capítulo sobre eso. ¿Es que es uno medio pelado? Colorado, medio pelado, sin con barbita problema. Candado. El remake lo van a hacer negro. Ah, yo lo encontré. Oh, por Dios, no. Era muy buena esa serie. No. No lo conocía. No, yo tampoco, boludo. Miren esa serie, está... espectacular. Turbio, no lo ponga por ahí. ¿Una serie stand-up? Es una serie una ficción. Tipo Seinfeld. No lo, por la duda, no lo ponga. No. Es como una ficción de su vida, pero no tanto. Ni... Es lo que él piensa, es como lo que... Como se va stand-up, sí. O sea, él piensa una situación y la exagera y eso. Acá Nachito dice, yo me porto mal porque me dejan. En otros lugares me comporto porque no da. No da, o sea que... Ah, jamás yo he dicho, Nachito, tenés permiso, no te podés ir a la mierda escribiendo, o sea, boludo. Este es Santiago del Estero. Te juro. Ahí lo vi. No, por la dos no lo voy a publicar. Bueno, con eso cerramos la parte de, entre comillas, informe de la fecha. Espera, ¿esto fue un informe? Sí, ahora hay el desarrollo del podcast. Bueno, viste, la información que tiramos. Sí, yo me informé, no sé ustedes. El dentista le dice, no muerde tan duro. Aprovechemos. Acá, para hacemos. A ver, vamos a hacer una cosita antes. Porque, para los que no sepan, estamos grabando en vivo después de un largo tiempo. Porque parte del podcast no está con nosotros en este momento. Tuvo una descompresión temporal permanente. Y estuvimos subiendo capítulos grabados y dejaron un mensajito en el último capítulo que fue ¿querés leer los... los herejes de la gastronomía? Hay un montón, fue la pelea con el muchachito que está acá con nosotros, que está muteado en este momento. Estoy atento a todo. Con sus, vamos a decirle, pastelitos de higo, porque no son empanadas. Ah, sí me acuerdo. Es... Bueno, acá nos dejaron dos mensajitos. Y vamos a dar pie con estas pequeñas publicidades que dice... Pelota chica, pelota grande, pero qué pelota la de Fernández. Y algo más. Yerba mate, ajedrez, jaque mate. Y vamos con los mensajitos que nos dejaron. Qué uno mal, del señor. Qué malo que fue el mate. Y si te digo que fin de tanda realidad... publicitaria. Espacio publicitario. Me quedé regulando un poco del chiste porque dije, no creo que sea así de pelotudo. Sí, no, me quedé esperando el remate, bro. ¡Ja! ¡Qué remate! Ahí está, listo. Dios mío. Mira, para que no digan que estoy mintiendo, David. Sí, decime. Por favor, subí esta foto y que se pueda leer. A ver si yo miento. Déjame ver, pará. Oh, está re chica esa. ¿Por qué está en chino abajo? Adivina dónde lo cosecha. Irlanda. ¿Cuál? A ver. ¿Dónde estás? Fíjate si ah, se la yerba. Sí, sí, sí. Yo te iba a adivinar, pero no sé leer chino, boludo. Oh, sí, se ve chico, pero vamos a probar. Para aquí te dejo otro, mira. Bueno. A ver ese. Vamos a ver. Oh, y si fue sí, voy a tener que poner... Para... Yo... Oh, me lo tiras en web, la puta madre. Qué juego de palabras de mierda, boludo. Ah, vamos a ver si sale, porque en otro formato lo mandaste, pero bueno. George, ahí va. Cuando empezó a hacer la propaganda de los mates, pensé que iba a decir payadito. No, cachamay. No, bueno, no se puede. No, no importa. Después, el que pueda, lo busque en internet. Yerba mate ajedrez. Y lean el jingle de abajo que dice. Y a ver si yo miento o no. No, sí, sí, lo he visto. Sí. No te digo que no mienta, pero es horrible. Digo que es malo. Sigue siendo malo. No, el presupuesto no da para otras cosas. Así lo cuenten en algo, que es malo. El presupuesto no da para mejores comediantes. Claro. No, así lo cuente Cacho Buenaventura, es malo. Ay, sorry. Ay, porque el humor, al de usted le gusta el humor inglés. No, no entiendo. La única risa que se van a escuchar si lo cuenta se la graba. No entendés. Es gracioso. Es gracioso porque es malo. No, me importa. No te crees. El humor yankee es mucho más. No, eso es mierda. Choto. El humor que más me gusta a mí es en inglés. Tipo Monty Python. Ay, sorry. Bueno, vamos con los comentarios finales así. Para, ¿querés leer todos los comentarios, George, o cuáles? ¿Que hay más? Hay un montón. ¿Querés leer? Bueno, yo te leo, a ver. Están el... ¿Cuántos son? Vamos a tener que leer nosotros dos. ¿El otro? Y sí. Bueno. Ustedes sigan hablando mientras nosotros buscamos comentarios, por favor. Bueno, de hecho, voy a leer el último, que es el primer comentario polémico. Pero posta polémico porque lo bardean a George. El 10 de... No, digo... ¿El de hoy? No. Hoy comentaron. No. Sí, no, sí. Porque... no, me da miedo. A ver, para. Dale. Dale. No, el comentario viene de parte de... Christ, se llama así. Sí. Es en el... En el capítulo 21, No ricos y sin mocosos, que era anécdota del colegio, dice... Ajá. Che, el loco que explica las palabras para los porteños, como estar esperando en la cola, dice... Son palabras más porteñas que la mierda. Lo gracioso es que siendo de provincia tiene el acento y las expresiones igual que acá. No sé si para George, o tal vez este era de Demo, que también es de interior. Demo, pues Demo es más. El sí. Se llama de Buenos Aires, digamos. Dice: y Masita no lo conoce ni tu vieja. Son galletitas. Son galletitas. ¡Vamos! Y se dicen galletitas. Lee el paquete, no seas otra cosa. La masa es el. Masa no seamos. Se ¡ay, qué boludo! Masa no se, se dice antes de meterlo al horno. No seas de Mongolia, dice. Pará. No seas originario de la tierra Mongolia. Vos a una confitería, tipo panadería, confitería, ¿no? Y vas a pedir masitas. Son las cosas. ¿Qué te dan? Los tipo buñuelitos con la crema pastelera. La... Tipo copetín, tipo. La última vez que fui a la panadería le dijo: señor, me da masita, y me llevó al fondo. Mientras tanto me dejé un caballito. Soñé que me ponía una madera en una. Ay, por Dios. A ver, bueno, vamos a hacer. Esa es la verdadera grieta, ¿no? La verdadera grieta del país, eso, ¿cómo le dicen? ¿A las galletitas? ¿A los criollos? Los criollos. ¿Criollos? ¿Cómo le dicen? Libritos, qué sé yo. Bicochitos. George, empezá con el que el podcast número 12, ese ahí está marcado. Del especial. Vamos a dejar, nos dejaron un mensajito en el especial de Room, en el especial del cuartito de Mondoque. El señor Malquitube, que dice: la cámara era una común y la otra digital. Y el problema es que la digital tenía una calidad inferior en esa época. ¿A qué es lo que él se explicaba? Sino de por qué él, cuando ve The Room, la calidad de imagen cambia de tan abruptamente en cada parte de la edición, como esa idea, y por qué así, y es por el tema de las cámaras. ¿Saben un dato de color de esa película? El chabón también compró cámaras 3D. ¿Eh? El chabón filmó la película en paralelo, en 3D, y algún día piensa editarlo. Oh, ¿sabés cómo? Mondoque escuchará esto, ¿sabés cómo va a comenzar a la pavota loca, así, pa, gracias a vos, cuando se entere de esto? ¿Siguiente comentario? Sí, yo estoy acomodando un par de cosas. Tenemos el capítulo número 23 de Estafas Históricas y Cuentos del Tío, los esquemas Ponzi y más. Del capítulo 23, el señor Malky dice: no sé por qué un día me pintó escuchar podcast y YouTube. Básicamente, me los revoleo por la cara. Muy bueno, watch. Guachos, guachines, parece que. Después, otro mensajito más del señor RS1. En el capítulo 21.5, masitas versus galletitas, que... porque todos sabemos que son galletitas, que nos pone los amo, guacho, y un corazoncito negro, o sea. RS1, Mikey Tube, porque son los primeros en dejar su comentario, y para todos los que estuvieron escuchando, están escribiendo en este momento, y se están yendo un poquito a la mierda, porque los amamos. Este besito, ¡mua!, es para ustedes. Tenemos otro mensajito más del señor Jean Toledo. En el capítulo 20.5, los remedios más locos del mundo, con invitados, que es prácticamente el segundo capítulo, donde tenemos a nuestro querido productor en vivo, que dice: Malgavi se robó el programa con todo lo de la urna. Pum, pum, pum, pum. El que no sepa la historia de la urna de Malgavi, vaya ese capítulo. Vaya ese capítulo y lo va a entender y decir: miren, Cababoca, episodio 17. Mentira, no era un caso. Vayan a hacer algo útil con su vida. Puedo decir tu día que tienen parciales. Che, George, me hiciste quedar como un puta cipayo cuando dije me gustaba el... ¿Qué? ¿What? Me hiciste quedar como un hijo de puta cipayo cuando dije me gustaba el humor inglés. Ah, yo no lo dije, lo dijiste vos. Vos lo aceptás. Me refería a que... No, vos lo aceptás. El humor inglés es superior al estadounidense. Ajá, lo lamento, caballero. Y entonces se creían que podían defender las Malvinas. Entonces, por ese motivo, se merecen las Malvinas. And for that reason, they deserve the Falkland. No, en acento británico, boludo. And for that reason, nah, no se hace un acento británico. And for that reason, they deserve the Falklands. Ahí está. Bueno, los siguientes me tocará a mí. Sí, porque yo no me acuerdo. Sí. A ver, déjame ver si quedó bien en... Opa, lo tengo que acomodar un poquito. Son de Ezequiel. A ver, ahí queda. Perfecto. ¿Estás apretando el...? Este es en el episodio 28.5, en donde nos reclamaron que lo subamos a iVox, porque a veces nos olvidamos. Lo subimos 3 días después, pero se sube. Pero está bien que nos lo hagan recordar. Porque... Ezequiel Rodríguez. Sí. Porque hay gente que no nos mira en YouTube, porque no les gusta la plataforma, pero sí les gusta ponerse, tenerlos en sus oídos, escucharnos directamente mientras están, como siempre les digo, trabajando, cagando. Más cómodo. O haciendo cositas. ¡Qué inspiración! Sí, y el siguiente comentario viene de Malkitube con su imagen de avatar bastante perturbadora. Esto es, bueno, por si no lo saben, tiene la imagen, creo que es del tipo de la masacre de Texas. No puede ser. Leatherface. Exacto. Leatherface. Este es en el episodio 27, el especial que hizo nuestro amigo Darrow Wolf, que está perdido, pero ya volverá. El especial de terror, que es la primera parte, le falta un par más que quedaron afuera. Dice en el minuto 40, unas ganas de hacer un chiste negro con eso. Que no sé muy bien, pero gracias por indicar el minuto. Y ahora George se va a ir a dar cuenta. Va a chequear. Es lo que decía. Sí, campeón, ya estoy chequeando. Mira, en mi pequeña máquina de escribir imaginaria estuve buscando el minuto 40. Y continúa, dice: el Alien Abduction. La vi cuando era muy guachín en infinito. Y dice que no durmió por una semana. El Alien Abduction, la película, entre comillas, documental o falsa película. Que le habían pasado en el programa de Chiche Hellblum, me acuerdo, en Hora Clave, ¿cómo se llamaba? Que mostraban, hacían la del Alien, que habían supuestamente encontrado en Roswell. No, este es de la familia. ¿La de la granja? No, la familia que es raptada en su casa por lo... ¿La que es como una granjita y se le rompe la camioneta, ese? No, esta es un video... No, es una película del 2014. No. Alien Abduction. Alien Abduction, creo que es una película. O sea, es un video encontrado, entre comillas encontrado, de una familia que está grabando un cumpleaños, etcétera. Se le corta la luz, van afuera, ven luces a lo lejos. Eso se llama el curioso caso de la familia McPherson. Creo que era ese, no estoy seguro. Hombre, tal vez me confundo. Pero bueno. Sí, Mati, dice. As some denounce as it delivered Matty Beckman, Alien Absolute, Alien Abduction, Repression, Sian, Legend. El nivel de inglés al nivel de Wally. Audiencen in the phone, Footage Story. Así, eso de Footage. Sí, exacto, es la que digo yo entonces. Of Streamliner. Eficiencia. Ya estoy por ahí. Ya estoy por ahí a Gringolandia, loco. El cursito online. Hay otro caso muy famoso de un tipo que era el croto del pueblo. Así todo sucio, andaba siempre lleno de porquería y todo mugroso. Y un día apareció re limpito y decía que eran los aliens. Y era el primer caso de Tufo Abduction. Bueno, el siguiente comentario es. Se aprovecha ese comentario del productor Malgavis para el mini episodio 26, que en sí es la previa al 26, que es como los antiguos post créditos que subíamos, pero como ahora ya no editamos, si aparece algo así, directamente lo subimos. Se refiere a... Seguramente habíamos hablado sobre Caballero Zodíaco. Dice, la cagada que la voz original de Seiya está tocando el arpa. Y tiene mucha razón porque el doblaje... El actor de doblaje nuevo es... De Netflix, la sí, versión de Netflix. Sí, es cualquier cosa. Cagada. En la saga del cielo, loco. Ay, no me haga llorar. Por ejemplo... No estoy seguro, pero ¿vieron la película Los Caballeros Contraatacan? Que es la que se enfrentan a Abel, el dios del sol. Los Caballeros Contraatacan me da un Mingo y Aníbal contra los fantasmas, boludo. ¡Me senté las bolas! La primera película de Los Caballeros Zodíaco. La que daban, la que estrenaron en el cine acá, me parece. Sí, que esa que no es la que sale en el... En el inicio de los guardianes de Luke. Sí, exacto. Sí. Me parece que ahí usaron otros actores diferentes al de la serie. Y no sé si el de Seiya era el mismo, pero si no es el mismo, hizo un buen papel. No se notaba tanto la diferencia. Lástima que no lo usaron en la de Netflix ahora. Por último, la que me toca es en el... Episodio 23, estafas históricas y cuentos del tío. De Ezequiel Rodríguez. Exacto, dice... Una estafa muy turbia son las religiones y el diezmo. O sea, las nuevas pseudo-religiones más hardcore literalmente obligan a sus fieles a dar el 10% o más de su sueldo a la iglesia. Pero no del neto, del bruto, obviamente. La familia de una... Ni de bruto fue y se lo dio. La familia de una amiga de mi germo pertenece a una de esas iglesias. No recuerdo con exactitud qué religión es. Hace muchos años. La flaca consigue su primer laburo, barra changa, a los 16 años. Y la vieja la obligó a dar mes a mes el 10% de la iglesia. Encima cobraba 2 pesos para dar un diezmo a la iglesia. Gente enferma. Y con eso después van y hacen cereales. Sí. Buen episodio. Un gran informe de David H. Que siga así. No abrazo desde Rosario. Claro que sí, campeón. ¿Qué es? Dale, campeón. Seguí chabullando basura. Dice, ¿Puedo contar una historia de estafa? Buen episodio, sigan así. Abrazo de Rosario. Nada más, David. Dejá de hacerte acá de darte ala, Gil. Dale, contá, querido, disculpa. Hoy me estafaron porque fui al almacén. Y le digo, dame queso para hacer un sándwich. Y me dice, ¿querés el caro o del barato? Nada, dame el caro. Hoy cobré. Y me da un queso, llego a mi casa, lo abro, y era el barato. Me estafó, me hizo el cuento del tibo. Tibo es un tipo de queso. ¿Por qué solamente yo entiendo el chiste que le Por eso te quiero, Wally. Porque están, lo doy igual de mal. Por eso. Y yo digo, estoy bonito, no tenés que entender. Pero sos de Córdoba, vale. Claro. El tibo, si el tibo ya no se usa, dice. Bueno, me encanta aprovechar este programa para hacer su chiste. Bueno, no, para que sepan. Una cara menos, lo del menos, vago, pero. Menos puns por salud, por favor. Manda acá. Camisaga dice el cuento del tibo XD. ¿Viste? Le gustó. Gente, entiende. Es muy bueno. Es lo único que te apoya, mira. Deja de pagar. Casa a tomar el té. Calavero, deja de pagarle a la gente para que te apoye los chistes. Acá vamos con el siguiente mensajito. Que fue en el primer programa, o sea. Anécdotas de la escuela de infancia en los 90. El número 1 del señor Lautaro Saucedo. Sí. Que dice: busqué podcast argentino y me encontré con este. Son unos genios. ¡Ay, qué mal! Son alto cáncer. dice: no cayó en el podcast de Piña ni en el. Después... Estoy internado en el hospital y ahora no puedo salir. ¿Cómo me lo voy a pagar? Dice, pero encontré su podcast, pero gracias a Dios te... Gracias a Dios me quedaron 15 minutos de vida. ¿Cuánto se colgó? Mira. Acá dice, dejó otro mensajito que dice, también me gustaría, si cabe la posibilidad, de poder participar. No, olvídate, rajan acá. Lautaro, si todavía está, ¿no estás escuchando? Vos sabés que tenés un lugar acá. Aprovechen, empiecen a cobrar. Estás invitado. Vos tenés acá, en esta mesa imaginaria de café, tenés tu lugarcito, con un cartelito que dice, Lautaro, te estamos esperando. Así que, papá, ahí te dejaron el link de Discord. Entra cuando quieras, dejamos un mensajito. Próximas grabaciones, te agarra David y sin decir agua va, estarás en vivo. Como está esta noche, señor Calavero, está Wally, estaba Alve, que se le cayó el internet, está Axel y está Ubojo con nosotros. Así que vos estás acá, vos tenés tu lugarcito con nosotros. Sí. Por cierto, ¿alguno está con parlantes en este momento? No. Porque se escuchaba como un eco cuando habla George. Un poquito, muy leve. Está en el baño jugando golf. No. Bueno. ¿Esta es una mesa de café? Porque no me sirvieron nada, amigo. Hablarle al mozo. Pero es para los miembros del staff permanente nada más. Ah, perdón. Ah, para los invitados no había nada. No dije nada. Hay miembros permanentes. Quedo acá conmigo. Tengo entendido, todos se fueron a la mierda. Yo la voy. Vos callate, que ya van a venir con el caballo cansado. Claro que sí, capo. Claro que sí. Porque lo usaron para mover un tren. No, es que no, de uno... nuevo. Porque el maquinito estaba jugando el golf en el baño. Pero como dice George, hay miembros voluntarios permanentemente. Sí. A ver, el siguiente me toca a mí, el siguiente fragmento. El siguiente trozo. Ana Meltroso y Débora Meltroso. Bien ahí, las hermanas Meltroso. El episodio 21.5, Masitas versus Galletitas. Acá. Sí, ganaron las galletitas. Obviamente. A ver, ¿qué pasa? Acá el usuario, el. Iba a decir cliente, nada que ver. Franco Casanova. Ni siquiera me dieron una K y no cuentan como cliente. Franco Casanova dice. Obviamente le está hablando a Malgavis. Dice: sos de Ashen. Mirá vos, yo soy de General Roca, bro. Que General Roca creo que es donde estaba estudiando, ¿no? O me confundo. Sí. Ah, no, General Oro estudiaba Malgavis. No, no sé, era por ahí nomás, era la parcita. Bueno. Capaz que fueron juntos a la escuela. Sí, Malgavis ya nos va a aclarar. Ya lo vamos a preguntar a Malgavis. Después, en el episodio 29.5, herejes de la gastronomía, empanada digo, ¿me entendés lo que te digo? Para el orto, Axel. Me apunta varios. Dice, el señor Marcos Prebotel dice, jajaja, al final. Recién los empiezo a escuchar, muchachos, una más. Ahora empiezo desde el luna. Gracias por alegrarme la mañana. No lo pudieron. Qué decepción. Para, acá dejo otro mensaje. Marcos Prebotel que dice, el que puso que les gustan las empanadas de higo es un puto. O sea, Axel te habla a vos. Es un puto que no sabe de qué. De gastronomía. Gracias, señor Marcos Perbotel. Gracias por su lindo mensajito. Yo creo que puto no es un insulto. Ignorante si no es. Se puso si él. No sabe de gastronomía, sí. Y bueno, el siguiente, pensé que tal vez era de esos mensajes de spam, sí. Pero parece que no. Porque de hecho, tuvimos un mensaje de spam de alguien que editaba música, creo, que decía, escuché todas sus emisiones, gracias, pero lo comentó en inglés encima, por eso. sí, ya, claro, era Wally, ¿verdad? Era Wally en inglés. Decía, caricia significativa desde... Dale. Este es el episodio 27 de Dark Wolves y su especial de terror. Viene de parte de Pitufaseo TV, que después... Con ese nick lo tengo que buscar. Sí, vayan. Voy a buscar, está bueno. Dice justo... Viene de parte de soltera, soltera en tu zona. Justo el domingo arranca un podcast bien relajado y estaba viendo qué tan relajado puede ser uno en un programa. Chicos, los amo. Suscripto. A menos que haya sido un spam, no sé si se quiere colgar de nuestros 120 suscriptores. ¿Qué capítulo dijiste? El capítulo 27. Ah, estaba 24. Pero gracias por la suscripción, ojalá te gusten. Y no sé si entendí bien el mensaje, si es que vas a empezar un podcast y lo vas a hacer, hacelo. Es bueno. Ya está haciendo un podcast, hace poquito nomás comenzó. Ah. Que ya vamos a seguir, nos sigue escuchando, te deseamos mucha suerte, ya vamos a estar escuchando. Y pronto un crossover. ¿Ah? ¿Quién hace el mensaje? Pitufaseo TV. Pitufaseo TV, qué lindo. Seguramente estaba buscando poco, inspiración. Dijo, para vos. A ver, ¿qué puedo hacer un podcast? Dijo, bueno, esto no tengo que hacerlo. Cuando vio podcast por otro. El primer capítulo del podcast, el humo es gratis. Nos sacó de nosotros, ¿eh? El humo es gratis. Bueno, el siguiente te toca, Jorginho. Ay, ¿qué me va a tocar? Los de iVox. A ver, en el capítulo... Del capítulo 92, anime de temporada, invierno 2019, el señor Isaías Lafon. Me gustó mucho, aunque no entendí un choto de algún anime su nombre porque soy repete para eso. Abrasis. Bueno, te respondo, señor Isaías Lafon, porque lo quiero mucho a usted, que tiene un lugarcito en mi corazón, como siempre. Si puedes entrar... A toda la gente que vea los capítulos, los especiales de anime, de demo, y no los puede entender a los nombres, en el link siempre dejamos los nombres de los capítulos de las series o las películas de las que hablamos en ese capítulo. Ok, déjame que te traduzca. En la descripción del video. Del canal. O del video. Del video. En la descripción del video o del mismo iVoox también están. Por lo menos yo me dedico a subirlo hoy en día, digamos. Yo soy el que lo estoy subiendo los capítulos. Por eso, cuando no se suben en el día, es culpa mía, porque yo me cuelgo. Vamos con el siguiente. Del capítulo 25, especial Wiki House. El señor Steven Romero. El copado de ese podcast. Ah, ¡Romero! Esa cosa bonita. Que dice... ¡Ja, ja, ja, ja, ja! La personificación de Perón me hizo la mañana. Gracias. Ay, para que vean que el señor Romero, Esteban Romero, que lo quiero mucho. Sí, es ñoqui peronita. Bueno, usted no llega ni a ñoqui de Trump. ¿Oh? Nunca en mi vida haría nada relacionado a Trump. Ah, no sé. Exceptuando vivir en el mismo país. Y bueno, sí, lamentablemente. ¡Ah, te cabe! Cagate todo ahora. En el capítulo 21.5, citas versus galletitas, el señor La Vanguardia Subterránea nos pone, se dice masitas, galletitas de puto. Bien ahí. Otro más que está Señor, peleando. ¿Me da un paquete de galletitas de puto, por favor? Y ahí el señor Esteban Romero le responde galletitas. Porque el vago sabe, el vago inteligente, por eso lo quiero. Asumió que puto nada más. Y bueno, pero como entendero puto. Un aplauso. Está bien. Continúa. Sí, ahí estoy bajando. A ver, guardar como. Perfecto. Es que los estoy mostrando también en vivo. Acá está. A ver si se acomodó bien, porque los tengo que acomodar encima. Esta chotada. Ponele por ahí. Listo, el siguiente comentario es en el episodio 27, especial de terror. Para que vean, todo esto que viene son comentarios de iVoox. que a veces nos olvidamos, pero siempre los leemos. Viene de parte de Enzo Conforti. Dice, qué lindo laburar un viernes escuchando un capítulo de Podcast por 2P y de Tac Tac Duke. ¡Papá! ¡Saca la mano de ahí, carajo! Así que gracias, Enzo. Y sí, nosotros generalmente salimos los miércoles. Así que hoy lo hicimos especial, lo hicimos en especial el jueves. Ah, es cierto, hoy es jueves. Estaba repensando que era miércoles. Pero bueno, miércoles o jueves, uno de esos dos días lo lanzamos al aire. Después de parte de jueves, justo sacamos el capítulo cuando estaba transmitiendo Jim. Sí. Como para que te haga una idea. Bueno, el siguiente es de en el episodio 21.5 de Masitas vs Galletitas. Acá Ezequiel nos manda una escala de valores, se puede decir. Sí. Sobre bebidas energéticas. Vamos, esto va de mayor a menor, para que lo entiendan. Oh, necesito esa imagen. ¿Dónde está? Está Speed. Está igual, se está transmitiendo. Speed, después para no su opinión. Monster clásico, Monster blanco, Red Bull y Rockstar. Yo no puedo opinar porque nunca tomé ninguna bebida energética. Te digo. ¿Cuál es la pregunta? Yo las tomé todas. El ranking. La escala de valores de los rankings de la bebida de la energética. ¿De cuánta energía tiene? ¿De qué sabor? No, de las cuales la mejor y la hasta la peor. Sí, ¿cómo se vende? A gusto propio. Eso es el de Ezequiel, es Speed, Monster Clásico, Monster Blanco, Red Bull y Rockstar. Sí. Cambiame de lugar la Monster Blanco por la clásica y exactamente mi misma lista. A mí la Monster Clásica es la mejor que hay. No, me gusta la blanca a mí, más que la clásica. Ahí está, entonces el top de los chicos. Seguí, David. Perdón, acá creo que Camisaga está diciendo que es Ezequiel. Sí. Pero ponete el mismo nick en todos lados, que eso, como Fran Esguerza, que tiene 8000 nicks. ¿Y un importador de luz? Y no sé. O no sé si es último nivel. Bueno, el siguiente es también en Masitas vs Galletitas, dice... Gracias, Cami, te amo. Galletitas son las saladas y masitas son las dulces. No. Siguiente comentario. El episodio 19. Un punto 5 demasiado largo como la mía. Dice, podcast por 2P predijo el dólar a 50. Chúpenle a los Simpsons. Y, pues, y nos vamos a quedar cortos, parece. Pero bueno. Sí. Van los últimos dos. De parte de Saudi, en el episodio 25, especial WikiHow, parte 4. La venganza de WikiHow. Dice, de haber sabido esos consejos a los 15 años, cuando era todo un semental lleno de granos, igual a más y menos peor es la que te pones para arriba y desajustas un toque el cinto. Supongo que esto se refiere al consejo de cómo esconder una erección. Una erección. Sí. Y la menos peor es la que te pones para arriba y desajustas un toque el cinto. ¿Por qué me repite lo mismo? Me escribió todo. Es un copio pega. Sí, sos inimputable, hermana. Con un short. Te escondes la panza, claro. George, mandale un besito, dice. Ah, bueno. Espero que me prepare. Saudi. Vos que no estás escuchando por iVoox. Sí, picarón. Vos porque estás trabajando en este momento, estás estudiando, estás en la facultad. Y tu jefe te está mirando, tu profesor. Sí, vos, piquichín. ¿Por qué? Porque vos te lo merecés, porque vos sos el más grande. Vos te volvés héroe esta noche. Saudi, este besito es para vos. Muy bien. Y el último comentario es en el episodio 22, el anime de temporada 2019, de parte de Isaías Lafón, dice: los amo, gracias David H. por tanta magia. No. ¡Qué mentiroso! ¡Anda a cagar! ¡Oh, la mierda! Solo puso que nos ama a todos. ¡Cállate, David! ¡Dejé de robar! Lo único que falta que diga ahora que el capítulo de la empanada lo editó él. Y sabés cómo voy a estar en los recabos más adelante. Te juro que yo te doy hasta la dirección porque lo vas a cagar. Y ubicación de Google Maps. Bueno, esos fueron todos los comentarios. Gracias a los que comentaron. Para que vean que comentamos desde el capítulo 1. No importa en cuál comenten. Dice, ¿qué hacía el jefe en clase? O sea, qué bueno entender. Los dos son burros. Así que comenten cualquier capítulo, nosotros los leemos. Porque dejen así su mensajito, suscríbanse, dejen like. Sí. Ya saben, las keys son para mí, me buscan a mí como George. Y las keysitas son para mí, yo las acepto. Y les encomiendo una tarea para casa. Cuando estén en una reunión familiar, díganle a alguien: che, ¿me prestas el celular que quiero ver si va a llover mañana? Agarrás, le abrís YouTube a tu abuela, a tu tío, y lo suscribís a Podcast por 2P. Muy bueno. En 10 días... Va al técnico y le dice, tengo un virus. Bueno, para allá... Abrís YouTube. Sí. Y buscás... la mierda. Podcast por 2P. Y buscás TMNT Pizza Time. No, busquen eso. Remaster. No, Lemon Party. Bueno, hago la tortuga, cerrar... che. No, Wally, no. No, Lenny, no. Para dar fin y ya, porque se está haciendo más largo este capítulo. Vamos a poner ese trajecito para que empiece a limpiar el piso. Porque te está mandando mucha cagada. Te juro. La verdad, de nuevo, muchísimas gracias al señor Calavero, a Wally por el aguante. Sí, por pueden explicar de sus podcasts. Por favor, encontrarlos. Nos cuentan, cuenten, busquen, digan cómo aparecen sus podcasts para que la gente que nos escuche, los que no lo hayan escuchado, no los conozcan, los escuchen y sepan lo buena onda que son. Ajá, tu primer bueno. Pero los que lo quieran evitar también. Yo soy parte de un podcast llamado Caguabunga. Somos cuatro, somos un jueguino, dos santafesinos, Payo, yo. Hablamos por pelotudeces, pop y un montón de cosas que gente de nuestra edad, unos 30 largos, creo. Nos copian, pero son más viejos. Y nos pueden encontrar en iVoox porque nos acordamos subir los programas. Y podemos decir que no lo suben a YouTube por problemas de copyright. También, porque algunas veces ya nos cansó YouTube realmente. Sí. SoundCloud. Bueno, en iVoox entonces pueden buscar como Caguabunga Podcast. ¿Así? Está mal escrito a propósito. Caguabunga, o sea, escóndanlo como el culo que va a aparecer. Como lo escuchan, Caguabunga. Calvero. Sí, mi podcast que tiene dos programas en dos años, Mondo Calavero, pero ahora ya en realidad estoy grabando toda la temporada junta porque le quiero largar ahora dentro de poco. A lo Netflix, así. Octubre en Telefe. Sí, así lo puedo sacar uno por semana, porque si no es un quilombo. Así que ya tengo casi todos grabados, me falta una de las estrellas más complicadas, que es Wally, que no se quiere juntar nunca. Hoy no tenía tiempo, hoy está ocupado. Entré a ver si querías grabar, Wally. Hay que grabar en mi agenda, Wally. Termina esto y arranca. Mondo Calavero en YouTube, en iVoox, y también lo pueden buscar en las redes, también lo pueden bajar directo y de todo un poco. ¿Y de qué se trata? Eso nomás. Se trata de cultura pop y sonido rock, es el chamuyo que le metí. A veces se habla de películas, a veces hay temas libres, pero mezcla la cultura pop, que es todo lo que nos gusta, con música que me guste, y compartir y recomendar y contar historias y demás. Estoy solo en ese, pero tengo invitados también, depende el día. ¿Cuántos invitados ya tuviste? Bueno, que nosotros, porque seguro. Hay un par que son casi de la casa, que es mi señor Calavero y mi amigo Fofi Gelia, un cantante, músico, un personaje, el chabón. Con él estamos en el segundo capítulo y tenemos tres más en esta temporada con ellos. Y después tengo un par de invitados sorpresas también, y algunos informes donde estoy solo. Está spoiler, hay uno con Rivero Gastón y Tripo, ese me gusta mucho, el de los dibujitos. Y después tengo músicos de acá de Córdoba, gente del cómic. Ya se va a enterar. Viene Cerati también. Cerati, contratamos un medium. Un medium vegetariano. Vegetariano, claro. Bueno, en nuestro programa en Cababonga y Mondo Calavera. Portados mejor, por supuesto. Señoritos franceses. Yo tengo una especie de proyecto solo que se llama Wisónico. ¿Cómo? Repetirlo, por favor. Invítame a cantar un tema, ¿vale? Waldisónico, sí, por supuesto. Donde hago parodias y boludeces mías de canciones, casi todo, y por ahí cuento historias. ¿En iVox? En iVox, Waldisónico se llama. Waldisónico. Genial. En caso de que sale otro conmigo igual y por la cantidad de chistes pelotudos. Bueno, gente. No, me aleja dos minutos más y se creaba otro poco de nosotros diciendo pura pelotudez, chiste malo. Ay, bueno, como siempre, Ubojo, Axel, muchísimas gracias por el aguante, como siempre. Gracias a ustedes por secuestrarnos de vuelta. En realidad es David quien lo secuestra. Yo solo estoy acá de simple medium, de mediador, para que no les clave ningún cuchillo cuando intenten correr. Gracias por no darnos con la picana esta vez. A ver, me dejó marca. Ya te dije que te callé, vas a perder dos dientes más. ¿Dónde dejo la dirección? Pero los cigarrillos arden mucho. Lo pueden dejar. ¿Dónde dejo la dirección para el cheque? Igual cuando estén, dejalo acá en el general. Igual lo vamos a compartir ahora por Twitch y igual van a estar en el capítulo, en la descripción del video, lo no, van a encontrar. La dirección para que manden el cheque. Anda a la oficina a buscarlo al Negro Mota. Y le pido masita. Te va a dar masita. Hay una mesa ratona con un papelito, un lapicito chiquitito y vos te tenés que agachar a escribir y el Negro Mota te va a mandar un chequecito. Vos tranquilo, ¿eh? Vaya para la oficina, papá, vaya yendo. Así que bueno, como siempre, muchachos, para darle un final a esto y no irme más a la mierda, como siempre le dije, esto no es un adiós, no es un hasta siempre, no es un hasta luego, sino un hasta mañana. Hasta mañana, donde vamos a volver y te diremos: esto es Podcast por 2P. Más que podcast, es una charla entre amigos. Muy buenas noches. Chao. Gracias.